Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Nueva York, no es la Meca, no es Kabul, no es Trípoli, no es Mosul y tampoco es Kobane. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de un tema que está bastante de moda, para nuestra desgracia, que es el yihadismo. Y bueno, para hablar del yihadismo tenemos un invitado muy especial, como ya habíamos anunciado, y que se llama Javier Jordán. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Goyo. Bueno, pues que sepáis que a Javier Jordán lo podéis encontrar en Twitter, @JavierJordánE. Ahí lo podéis encontrar, Javier Jordán E. Y bueno, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y miembro del Grupo GESI, que bueno, si queréis también tiene Twitter, @GrupoGESI. Y si lo queréis ver, su página web es seguridadinternacional.es. Yo podría explicar qué es el Grupo GESI, pero casi te dejo a ti, Javier, qué es el Grupo GESI. Sí, pues es un grupo de investigación de la Universidad de Granada, compuesto por profesores del Departamento de Ciencia Política, algunos que estamos todavía allí trabajando, otros que se han formado y que están en otras universidades, y lo que nos une a todos es que trabajamos temas de seguridad y defensa. Entonces tenemos varias líneas de investigación y una de ellas es terrorismo yihadista, que es un tema que llevamos trabajando pues hace casi ya 15 años. Empezamos a hacer cosas de yihadismo justo antes del 11S, en el año 2000. Y bueno, y ya una vez que se produjeron los atentados, pues hemos continuado esa línea de trabajo. Bueno, como veis, está Javier Jordán, es especialista en terrorismo, defensa y tecnología militar. Y bueno, pues también era oyente de Istocast. Y bueno, como tantos invitados que han participado, que han pasado por aquí, por Istocast. Así que, de verdad, bienvenido. Y para nosotros es un honor que estés con nosotros. Pues muchas gracias y es un placer. Y además me encanta el proyecto que tenéis, porque está ayudando a divulgar la historia y generando al mismo tiempo curiosidad e interés sobre estos temas. Especialmente también de historia militar, que es un tema que también a nosotros nos atrae mucho. O sea que encantado. Con que generemos curiosidad, yo de verdad me conformo. Eso ya, que la gente se haga preguntas y que averigüe por su cuenta, eso ya es la leche. Bueno, prepárate para lo que se te viene, porque te vamos a fusilar, ¿eh? Desde luego, sí. Los oyentes ya han visto lo que venía, ¿no? Avalancha. Bien, a ver cómo salimos de esto. Sí. Bueno, pues aquí preparados preparados para fusilarte tenemos a Jesús, @Bucaner. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas noches, Goyo. Pues aquí preparados para ilustrarnos un poco. Esperemos que Javier sea benevolente. Sí. Bueno, también tenemos a Rodrigo, @Rodericus_Rex. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Estamos fenomenal, preparados. Cimitarra en mano. En fin, también tenemos a Hugo, @HugoAcanete. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Tener aquí a Javier Jordán con nosotros. Perfecto, y sabéis que a Hugo también lo podéis encontrar en GEM.es, Grupo de Estudios de Historia Militar. Así que bueno, pues eso. Y el que les habla, Goyix, @Goyix_Salduero. Y sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Que si queréis mandarnos algún correo electrónico con alguna sugerencia o yo qué sé, o que os tenemos bloqueados en Twitter, por ejemplo, hoy nos ha escrito un oyente diciéndonos eso. Yo no os he bloqueado ni ninguno de Istocast os ha bloqueado, de verdad. Probablemente estas cosas que a veces hace Twitter, que deja de seguir a gente y cosas de estas raras. O sea, cualquier tontería o pregunto, lo que os apetezca o que os parezca una chorrada, nos escribís a ese correo. Y ya sabéis que cualquier información también la tenéis en la propia página web, en istocast.com. El correo era info@istocast.com. Bueno, sabéis que en la propia web nos podéis dejar audios y que podéis conseguir nuestras camisetas en tukbeli.com. Y hoy pues queremos mandar un saludo a nuestros amigos de México, especialmente a Luis Alberto Núñez, a Miguel Fiz, a nuestro querido amigo Miguel Fiz de tantos años, y a nuestros amigos de Noche Geek. Y bueno, yo quiero mandar un especial saludo a los Fernández de Córdoba, que han tenido unos días un poco difíciles. Así que, pues nada, chicos, vamos a empezar. Tengo que decir que hemos tenido que dejar un montón de preguntas fuera, porque es que hemos, yo creo que han pasado de las 100 preguntas y eso ya, o comentarios, y ya eso ya nos ha superado. Entonces hemos tenido que ir seleccionando cosas y bueno, las vamos a hacer en bloques y vamos contestándolas un poco unificadas. Y bueno, tenemos aquí una un comentario antes de empezar, que la verdad es que refleja muy bien lo que se nos viene, ¿no? Porque dice Daniel Quijano Ramos, en buen fregado en el que os vais a meter. Pues eso, nosotros vamos a intentar no meternos demasiado en líos, vamos a comentar las cosas con seriedad, muy claritas y cero bromitas y muy clarito todo para que no haya malos entendidos. Así que vamos a empezar por el origen. Tenemos aquí, yo puse reminiscencias de siglos pasados, porque claro, es una cosa recurrente que siempre dicen, no, es que claro, los esto es cosa de las cruzadas. De hecho, es que tenemos un montón de preguntas, así que voy a lanzarme ya a lanzarla a discreción. Entonces tenemos aquí a Santiago Serrano Serrano, que dice, yo quiero saber si realmente empezó justificada en las cruzadas contra los cristianos, como acabó convirtiéndose en lo que hoy en día es. Gracias. Everando Rosas dice, la toma de Jerusalén de parte de Saladino se puede considerar como una yihad. Jaime Esteban dice, ¿cuál es la relación del yihadismo actual con los assassin de la Siria medieval? Seguid así, sois los mejores. César Díaz dice, ¿qué relación histórica tiene el yihadismo como reacción ante Occidente por las cruzadas, enfrentamiento contra el panarabismo e injerencias anglosajonas? Luego tenemos otra pregunta de Moisés Gómez Martín, paralelismos entre la situación actual, la rebelión Mahdi y las cruzadas, a nivel táctico y otros. Si las hay, gracias y seguid así. Sergio Vicente dice, ¿es el terrorismo islamista, es el único terrorismo con planes imperiales planetarios que cuenta con el suicidio como arma? Consecuencias. ¿Qué relación hay entre las bases doctrinales filosóficas del Islam y el yihadismo? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en el cristianismo no es posible el suicidio como arma? Constantino R. Barroso, podéis preguntar al experto el por qué tanta crueldad, la diferencia entre yihadismo e Islam, que lleva a alguien a morir por su religión, cruzadas y yihadismo, orígenes y desarrollo. Saludos, campeones. José Manuel, teniendo en cuenta que Mahoma tuvo que guerrear para imponer su revelación y su sucesión fue a base de palos, ¿podemos decir que el Islam es una religión de carácter violento? Aunque yihad no solo significa guerra santa, sino también esfuerzo interior, siendo la primera acepción muy controvertida. Bueno, pues, joder. Nos habéis preguntado de Saladino, de las cruzadas, si es una reacción a las cruzadas. Nos habéis preguntado sobre el significado de la propia palabra de yihad. Nos habéis preguntado sobre qué relación hay entre las bases doctrinales del Islam y el yihadismo. ¿Qué diferencias hay entre el yihadismo y el Islam? Bueno, pues básicamente eso, pues nos va a intentar responder Javier. Bueno, Javier, estreno. Pues, vamos a por ello. No, vamos a, como digo siempre, vamos a ser breves para centrarnos después en lo que nos interesa. Sí. Pues bueno, en primer lugar, me parece muy interesante comenzar por el origen ideológico, porque eso nos ayuda a entender que el terrorismo yihadista al que nos estamos enfrentando actualmente no es un fenómeno asociado a cuestiones coyunturales como la creación del Estado de Israel y el conflicto con los palestinos o la invasión de Irak en 2003 u otros conflictos armados que han soliviantado a parte del mundo musulmán con más o menos razón. Todo ello evidentemente acaba alimentando el fenómeno, pero son, desde la perspectiva del origen del terrorismo yihadista, son fenómenos muy secundarios. O sea, hay una raíz ideológica que viene desde el principio de esta religión. Entonces, ahí lo que me gustaría, así sintetizando mucho, destacar son tres ideas. En primer lugar, una cosa que es obvia, pero no por ello dejo de decirla, porque creo que aclara mucho las cosas, es que el Islam no es en absoluto una religión compacta. Hay múltiples interpretaciones, algunas de ellas están muy enfrentadas entre sí, Y el principal problema que existe a la hora de lograr una voz común o un consenso es que falta una figura, una autoridad religiosa que marque la ortodoxia islámica. O sea, en el Islam, al igual que sucede en el cristianismo protestante, no hay una figura similar al Papa de la religión católica. De modo que cada uno puede hacer una interpretación del texto sagrado, que lógicamente, como todo texto, pues admite múltiples interpretaciones. Y aunque en principio, según los estudiosos del Islam, pues hay que tener una serie de características personales, de saber árabe, tener estudios de teología, de tener una vida recta para hacer una interpretación acorde con el espíritu y demás. Luego, en la práctica, cualquier persona puede hacer su propia lectura y la mayor o menor legitimidad que tenga va a depender en buena medida del número de seguidores que se adhieran a él. Entonces, eso es una primera cuestión y que nos ayuda a entender que efectivamente el yihadismo está presente dentro de la religión islámica, o sea, tiene sin duda su origen ahí, pero es una corriente más de las existentes, y ahora veremos que a día de hoy no es precisamente la mayoritaria, aunque sea la que más ruido haga y la que más llame la atención. Uh-huh. Entonces, esa es una primera idea. Luego, en efecto, la segunda sería que también desde el comienzo ha existido el concepto de yihad en el Islam, y de hecho lo empleó Mahoma, y hay una tradición sobre un dicho de Mahoma, que a su vez hay controversia de si realmente está fundamentado o no, porque no está recogido en el Corán, sino en la Sunna. Y entre los musulmanes, pues no hay 100% acuerdo de qué dichos y hechos de profetas son verídicos y cuáles no. Bien, pues uno de ellos cuenta que a la vuelta de la batalla de Badr, cuando Mahoma y sus seguidores derrotan a las tribus, a la gente de la Meca, él afirma que hemos terminado la yihad menor y ahora es el tiempo de la yihad mayor, haciendo referencia a que la yihad menor es esa guerra con una finalidad religiosa, y la segunda es lo que comentaba uno de los oyentes, de ese esfuerzo interior por ser mejor persona y en este caso de ser mejor musulmán. Uh-huh. Al margen de que ese dicho sea cierto, luego la verdad es que después de esa campaña militar, Mahoma emprendió otras, incluso algunas en la frontera con Siria, en la frontera con el Imperio Bizantino, y que luego sus seguidores expandieron el Islam a través de la lucha. Y bueno, y nosotros somos testigos de ello, nuestros antepasados, porque llegaron aquí y no lo hicieron a través de predicadores, sino con ejércitos. Ciertamente no imponían no imponían la religión en el sentido de obligar a forzarla, no forzaban la conversión, pero sí que imponían una serie de impuestos a las minorías y de restricciones en su proselitismo religioso y también en ciertos aspectos de su práctica religiosa, que tampoco hacían la vida excesivamente fácil. Era una forma también de hacer ver que el Islam pues era lo predominante y lo que se esperaba que todo el mundo aceptase, ¿no?, con el tiempo. Aunque, digamos, ciertamente hubo también tolerancia con altibajos a lo largo de la historia. Bueno, la segunda idea es que ciertamente desde el origen ha habido un concepto de yihad que tenía una acepción armada. Y la tercera idea que sintetiza estas dos es que a lo largo de la historia ha habido corrientes dentro de esa diversidad de versiones, de interpretaciones del Islam, que han empleado la violencia y la han revestido de una legitimidad religiosa. O sea, lo han hecho con un motivo religioso. Evidentemente, no era el único motivo, porque tanto en el Islam como en otras religiones no hay guerras santas puras. Siempre hay otros factores en medio, y lo cual también es lógico porque todos los fenómenos sociales son complejos y no se explican por una sola causa. Entonces, en esas otras guerras seguro que había otras motivaciones, pero estaba presente la legitimación religiosa. Esas luchas tuvieron en ocasiones una finalidad de expansión, como lo que decía de esa fabulosa expansión territorial del Islam a las pocas generaciones de la muerte de Mahoma, en las primeras generaciones, en ocasiones de defensa del territorio. Con el tiempo, cuando en vez de ser ellos conquistadores fueron conquistados, y me refiero al siglo XIX, con las potencias coloniales, también se invocó al yihad como una lucha para defender la tierra del Islam frente a los occidentales. En ocasiones tenía también una finalidad de saqueo, y bueno, esto lo habéis tratado en los podcasts de la Reconquista, cuando se hablaba de esas razias que hacían los reinos de Al-Ándalus o el califato. Bueno, pues en la época clásica había una serie de guerreros, que eran los guerreros gazis, y de ahí viene la palabra razia en francés, que la toman del árabe en Argelia, que son mujahedin, o sea, realmente podríamos darles ese título, que en algunos casos han combatido en otras guerras santas y que viven, son en cierto modo, no vamos a decir monjes guerreros, porque no existe la figura de monje en el Islam, pero son personas comprometidas con ese modo de vida, y para ellos el yihad es todo. Entonces esto es un continuo a lo largo de la historia. Ha habido momentos en que se han producido, se han agrupado ciertos predicadores con grupos armados, tribus o reinos, y han llevado a cabo campañas de renovación del Islam con una actividad militar. Es decir, consideraban que era necesario volver a los orígenes del Islam, era pues una interpretación revivalista de volver al principio, porque consideraban que el Islam se había contaminado de prácticas ajenas y trataban de imponer esa nueva visión del Islam, en principio más pura, a través de la espada. En la península hemos sido testigos, vamos, nuestros antepasados fueron testigos de ellos con los almorávides, que tenían esa lectura, luego los almohades, y ahora después veremos que los wahhabíes en la península arábiga tienen elementos muy similares a esas corrientes religiosas. O sea, que lo que estamos viendo ahora mismo es, cuando hablamos de terrorismo yihadista, hay que decir que es yihadismo contemporáneo, porque ha habido corrientes yihadistas en múltiples puntos del mundo musulmán a lo largo de la historia. Y ya digo, esto es una corriente particular, a veces mayoritaria, con más predicamento, con menos, y junto a otras pacifistas, más tolerantes o más querentes del statu quo, en algunos casos de reinos que no querían problemas con sus vecinos cristianos. O sea, dentro de esta diversidad, sin duda ha existido corrientes belicosas y que justificaban esa violencia en nombre de la religión. Bueno, no sé si podemos decir, porque aquí había una pregunta muy brevemente. En el cristianismo, aunque no se permitía el suicidio, pero sí que se ha empleado como arma también. O sea, exactamente, porque había una pregunta aquí que nos decía, bueno, no es un suicidio, pero si te vas a la guerra a morir por tu religión, pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Sí, en efecto, salía el tema de las cruzadas y es un buen apunte porque, por lo que acabamos de ver, realmente las cruzadas se podrían interpretar también como una guerra religiosa, que no hay duda al respecto. Pero el yihadismo no es una reacción a las cruzadas. Es decir, cuando se enfrentan Saladino a los cruzados, eso también es yihad. Pero ya digo, previamente, siglos antes, ya había esa interpretación dentro de algunas corrientes del Islam. O sea que en ese sentido ellos toman, pues históricamente hay una precedencia por parte del mundo musulmán. En el mundo cristiano, la idea de la cruzada pues surge en el siglo XI y en buena medida casi desaparece en finales del siglo XV, precisamente con la Reconquista, que tiene ese, con la toma de Granada, que tiene ese título también de cruzada. O sea, es una especie de paréntesis largo, de varios siglos, dentro del cristianismo, pero un tanto ajeno a la tradición y a las fuentes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí que se encuentran casos también de Guerra Santa, pero en el Nuevo Testamento es muy interesante porque lo que encontramos es una excepción respecto a otros ámbitos culturales, incluso en el que estaba inmerso, que es la separación de la esfera política y religiosa, que aparece muy claramente en los evangelios, y no era lo que se encontraban esos creyentes alrededor. De hecho, se vieron contaminados, o simplemente eran gente de esa época, y en el poco tiempo, cuando ya empiezan a ser mayoría, de nuevo mezclan a la religión con la política en el Imperio Romano. Bueno, pues esta mezcolanza de ámbitos ha estado presente desde el principio en el Islam, lo cual lleva a que cuando han llevado a cabo la guerra, también ha estado ahí inserta la religión. Bueno, tenemos una breve pregunta, digo breve porque tenemos que avanzar, de Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Cuéntanos. Hola, buenas. Javier, una pregunta. Después de escuchar lo que nos has estado comentando de, pues digamos, de la yihad, por decirlo de alguna manera, antigua, ¿no? En la que, bueno, pues se produce una expansión con el consabido proselitismo de cualquier religión que en un momento dado está en expansión y que todas se creen superiores al resto en mayor o menor medida. Pero sí que nos has dicho que, bueno, nos cuentas que no se fuerza tanto lo que es la conversión del resto de religiones o de las personas conquistadas, sino que se les exigen unos tributos, una serie de esclavos, de prebendas. Entonces, estamos ante una especie como de yihad desvirtuada en la que lo que más importa ahora mismo para todos estos grupos es el hecho de la conversión y de la aniquilación de todos aquellos que no piensan como ellos. O sea, son dos yihad, por decirlo de una manera, completamente distintas. ¿O una es la evolución de la otra? ¿Cómo lo ves? Yo lo que observo estudiando el yihadismo contemporáneo es que tiene elementos de esas corrientes violentas que hubo en siglos antes. En el caso del Estado Islámico en Irak o Daesh, que es el acrónimo en árabe, en cierto modo como Hamas, que también es el acrónimo del movimiento de la resistencia, pues tenemos una interpretación atroz y de lo más dura que también se dio en el mundo musulmán y aquí en la península ibérica en los momentos de mayor persecución, que también, ya digo, fue una cuestión de altibajos. Pero luego hay otros elementos nuevos en el yihadismo contemporáneo y uno de ellos es el siguiente, y este es fundamental, y es la voluntad de cambiar el régimen político. Esto, hubo algún caso en esos precedentes históricos, por ejemplo, cuando los almorávides conquistan la península, acaban con los reinos de taifas, o sea, en cierto modo hay un cambio de régimen, pero realmente es una expansión de un imperio que estaba muy fuerte en el norte de África. Sin embargo, el yihadismo contemporáneo se caracteriza porque su objetivo principal no son tanto los infieles y no es tanto la expansión territorial más allá de las fronteras del Islam, como el derrocar a los gobiernos que ellos consideran falsos musulmanes y por tanto apóstatas, es decir, mucho peor que un infiel, porque al infiel se le combate, pero al apóstata hay obligación de matarlo, ¿no? Según la interpretación más rigorista que ellos tienen. Y ese es el objetivo último de los grupos yihadistas actuales, o sea, el tomar el poder en los países de mayoría islámica y desde ahí imponer al resto de la sociedad su interpretación del camino de vida islámico. Bueno, ya has mencionado que el tema de tomar el poder y todo esto, y yo creo que viene muy al pelo del tema de, por ejemplo, aquí tenemos anotado el reformismo en Egipto, los hermanos musulmanes y el wahabismo en Arabia Saudí. Bueno, si quieres, después también lo enlazamos con la aparición de los primeros grupos yihadistas, que después te haré las preguntas al respecto de la expansión y tal y cual. Pero ¿qué podemos decir de esta cosa de los hermanos musulmanes? ¿Realmente intentan tomar el poder, como has dicho, para imponer esa visión? Sí, pues mira, una vez que tenemos claro que lo que estamos a lo que nos estamos enfrentando ahora es algo que ya ha existido en siglos anteriores, la cuestión del wahabismo y de hermanos musulmanes hace referencia a cuál es el origen más inmediato del terrorismo yihadista contemporáneo. Entonces, por un lado, el wahabismo es una corriente de renovación religiosa dentro del Islam. Nace a partir de un erudito musulmán, líder religioso, que se llama Ibn Wahhab, de ahí toma el nombre, que es un señor que vive en el siglo XVIII en la península arábiga. Él estudia en Medina y lee autores clásicos, y entre ellos a un tal Ibn Taymiyyah, que es un una referencia obligada de los yihadistas actuales. Bueno, pues él llega a la conclusión de que hay que purificar por completo el Islam, que el Islam se ha contaminado de prácticas de otras religiones y que se debe hacer por la espada. Él llega a un pacto con una tribu importante de la zona, que son los Saud, la casa de Saud. Tienen también sus más y sus menos, sus victorias y sus derrotas, pero el hecho es que acaban dominando parte de la península, una parte pequeña de la península arábiga durante más de un siglo. Son un grupo minoritario y visto como muy radical, como enemigo de los musulmanes, porque todo aquel que no era como ellos no era considerado musulmán. O sea, es un movimiento periférico del Imperio Otomano, pero a partir de la independencia, del reconocimiento de Arabia Saudí como un estado soberano y sobre todo del auge económico de este estado y de la inversión que realiza pues ese estado en difundir esa visión del Islam, pues cobra un protagonismo mundial enorme que mantiene a día de hoy. Además, ahí se da una circunstancia muy peculiar, que es que la Casa de Saud sigue manteniendo ese pacto con los líderes religiosos wahhabíes. Estos le dan legitimidad, aunque luego el modo de vida de los príncipes saudíes no siempre se ajuste a los preceptos que ellos predican, pero a cambio el Estado saudí pues da beneficios económicos y un porcentaje del presupuesto nacional al Ministerio de Asuntos Religiosos, que a su vez canaliza ese dinero a mezquitas, escuelas coránicas, ONGs y demás por todo el mundo, que difunden esa interpretación del Islam, que tiene elementos no directamente yihadistas y violentos, pero sí problemáticos, porque para entendernos, ellos beben mucho de esa idea del choque de civilizaciones de Huntington. Para ellos sí que existe un choque de civilizaciones, hay un nosotros y vosotros, ¿sabes? Es una visión del mundo muy problemática y que de manera indirecta es luego utilizada por los yihadistas. Entonces, una corriente que alimenta el yihadismo contemporáneo es el wahhabismo, que tiene su epicentro en Arabia Saudí y luego en otras monarquías próximas de la península arábiga. Y luego la segunda corriente es un fenómeno que va en paralelo y realmente no coincide en parte del tiempo, pero con raíces muy diferentes, que es la salafilla egipcia. El término salafí hace referencia a los salaf, que son los piadosos predecesores, los compañeros de Mahoma. Y tienen la misma, en el fondo es la misma idea que wahhabismo. De hecho, los wahhabíes no les gusta que le llaman wahhabíes, porque ellos dicen que no están vinculados a una persona en concreto, sino que ellos son salafistas. La salafilla, que también utiliza el mismo nombre, la salafilla egipcia, tiene una orientación diferente. La salafilla egipcia nace en el siglo XIX en un entorno de élites intelectuales, fundamentalmente en Egipto. Es muy interesante porque es también una vuelta al Islam, pero intentando hacerlo compatible, una vuelta al origen del Islam, pero intentando hacerlo compatible con la modernidad occidental. O sea, muy, muy, muy interesante. Ellos consideran que hay mucho que aprender de Occidente, de los avances políticos y económicos que ha tenido Occidente, y que es compatible el encuentro entre la fidelidad a la doctrina islámica y el poner al día a las sociedades musulmanas desde ese punto de vista político y técnico. Bueno, esa corriente va avanzando a través de diversos autores en el siglo XIX. En los últimos años del siglo XIX, la actitud hacia Occidente es más hostil, porque también observan las contradicciones de Occidente, sus problemas de valores y sobre todo el cinismo occidental cuando habla de libertad, pero lleva a cabo un colonialismo en el mundo árabe, y tienen cada vez un tono más antioccidental. No obstante, el principal objetivo para ellos sigue siendo el volver a los orígenes del Islam, purificar el Islam y al mismo tiempo hacer que avance en las sociedades musulmanas. Esto, a nivel de élites intelectuales, es como funciona en el siglo XIX. Lo interesante es que en el siglo XX hay una persona que es Hassan al-Banna, que es continuador de esa tradición intelectual y que dice, bueno, aquí hay que arremangarse, hay que llevar estas ideas a la calle y cambiar la sociedad. O sea, tenemos que crear un movimiento que a través de la política y de la acción social modernice el país y al mismo tiempo haga que la sociedad sea más musulmana y más pura. Bueno, él crea en 1928 Hermanos Musulmanes, que es una organización que tiene este objetivo. Hermanos Musulmanes, en un principio, no es una organización violenta. Y de hecho, Hassan al-Banna, en buena medida, también aquí depende de las fuentes que consultemos, parece que era una persona pues con bastante sentido común y tolerante. Aunque bueno, ya digo, aquí hay cierta dificultad a la hora de contrastarlo con las fuentes. Inicialmente, pues eso, empieza con una actividad social, se va metiendo en política, ahí choca con el gobierno, que en ese momento es una monarquía, y que lo ven como un movimiento de oposición, porque bueno, tiene ciertos elementos revolucionarios de un cambio de régimen, porque ellos en el fondo lo que buscan al final es hacerse con el poder. Y cae la monarquía, llegan los oficiales jóvenes y se ponen al frente del gobierno con Nasser a la cabeza. Al principio hay una alianza entre Hermanos Musulmanes y esos jóvenes oficiales que son más laicos, son más panarabistas, incluso más socialistas. Hay una alianza, pero temporal, que acaba en una relegación de Hermanos Musulmanes. Bueno, en ese momento, a partir de los años 60, se produce una escisión dentro de Hermanos Musulmanes, entre aquellos que opinan que lo suyo es continuar la línea de activismo social y que bueno, que poco a poco se cambiará también el gobierno conforme se vaya obteniendo más legitimidad. Y luego otra línea, y aquí la persona clave es Sayyid Qutb, que dice no, a través de la acción social y de las buenas palabras no conseguimos nada, porque nos están reprimiendo, nos están metiendo en la cárcel, nos están asesinando. Hassan al-Banna es asesinado, parece ser que por el propio régimen en la época de la monarquía, y él dice, bueno, la herramienta para lograr el cambio es la violencia, no nos queda otro remedio, y es una violencia que él justifica en nombre del yihad. Aquí, en ese momento, es cuando nace el yihadismo contemporáneo, que es esa corriente que busca subvertir los regímenes políticos de mayoría musulmana a través, fundamentalmente, de la violencia. Bueno, pues en Egipto es donde nacen los primeros grupos yihadistas. Quizá les suene a los oyentes el nombre de Gamal Islamiyya o de Tanzim al-Jihad, que son grupos que operan en los años 70, 80. Uno de ellos acaba con la vida del presidente Assad en 1981. Además, fue un atentado muy espectacular porque... En un desfile, ¿no? Exactamente, un desfile, y a mitad del desfile baja un sujeto, unos soldados del camión y ametrallan a la tribuna de autoridades matando al presidente. Bueno, hay una represión tremenda por parte del régimen, y bueno, y eso da pie a que muchos de ellos abandonen el país y vayan a Afganistán, que es otro capítulo que podemos abrir. Al mismo tiempo, antes de cerrar este, decir que Egipto, y especialmente la Universidad de Al-Azhar, es una referencia académica, sobre todo en el ámbito religioso. Es una especie de Harvard o de Oxford para los estudiosos del Islam. Eso lleva a que en esos años en que se estaba fraguando esa ideología yihadista, personas procedentes de Marruecos, de Argelia, de otros países del mundo musulmán, se imbuyan también, se contagien de estas ideas y la lleven a sus países de origen. Lo que pasa es que en un principio, en esos años 80, son todavía células muy poco organizadas, hay algún asesinato, pero realmente no se puede hablar de una campaña terrorista. Toma cuerpo a partir de la guerra de Afganistán. Uh-huh. ¿Y qué extensión podemos decir que tiene en la actualidad? Porque ahí se inicia el yihadismo moderno, y en la actualidad, ¿de qué extensión estamos hablando? Bueno, pues ahí, como tal, números no existen. O sea, más por países, o sea, más... Por países. Sí, más que numéricamente. Hay presencia en prácticamente todos los países, desde Marruecos, empezando por Occidente. Ahí la policía marroquí cada poco lleva a cabo detenciones de células actualmente de grupos que están reclutando para enviar a gente a Siria. Marruecos tiene más de un millar, casi dos, de voluntarios en Siria, que no es poca cosa. Bueno, pues desde Marruecos hasta Oriente Medio, en todos esos países hay. Libia está ahora mismo en una situación muy convulsa y con presencia de grupos yihadistas, especialmente, particularmente, por lo destacado que es, del Daesh, del Estado Islámico, Oriente Medio, y poco a poco ha ido mitigando en Asia Pacífico, que es un escenario donde ha habido grupos muy, muy duros, como Abu Sayyaf, pero que han ido perdiendo fuelle, en parte también por la reacción de las fuerzas de seguridad, el apoyo americano en el caso de Filipinas, y luego también porque en algunos de estos países, especialmente en Indonesia, el Islam mayoritariamente tiene una interpretación en general muy alejada del yihadismo y aunque existen grupos, no tienen particular predicamento en esas sociedades. O sea que puede, pero bueno, luego Asia Central es otro auténtico marasmo de yihadismo con Afganistán, Pakistán. En fin, es un cáncer que está muy extendido. Aún así, es una minoría en términos relativos, aunque una minoría numerosa en términos absolutos y atroz. Y también otra idea es que la mayor parte de las víctimas de estos grupos son musulmanes. Uh-huh. A grosso modo, el 90% son musulmanes. Hay estimaciones, hay un estudio del Centro de Contraterrorismo de West Point que abarca de 4 años en la década pasada. Según ese estudio, era en torno al 85% de las víctimas eran musulmanes. O sea, fundamentalmente esto es un problema y una especie, podríamos decir, de guerra civil a gran escala dentro del mundo musulmán. A nosotros nos afecta, pero en mucha menor medida, y somos un objetivo secundario en la agenda de estas organizaciones, con excepción de Al-Qaeda. Al-Qaeda Central sí que está obsesionado con atentar en Occidente. Bueno, Rodrigo tiene una pregunta. Sí, bueno, había una de las preguntas que no quería que cayera en el olvido, es la de Jaime Esteban, de cuál es la relación entre el yihadismo actual con los Hassassin de la Siria medieval. Y es que me llaman mucho la atención los personajes estos por la canción aquella de Fanatic Assassins de los Grave Digger, para que... Sí, sí, para de que ahí viene el término asesino y demás. La relación es ninguna actualmente entre grupos yihadistas actuales y los Hassassin, entre otras cosas porque estos grupos son a su vez una secta dentro del Islam chií. Y una secta muy minoritaria. Entonces, la influencia que tienen en el yihadismo actual, que fundamentalmente es suní, no existe. Uh-huh. Bueno, yo quiero hacerte así una preguntita. ¿Nadie se distingue entre chií y suní, no? O sea, ¿ahí da lo mismo todo o uno y otro? Porque tenemos varias preguntas aquí de Willy GC y de Elías Ríos y de Rodrigo Santana que nos preguntan eso. Sí, el yihadismo está presente en ambas corrientes porque Hezbollah como tal es un grupo que ha empleado la violencia y le ha dado una legitimidad religiosa y es un grupo claramente sí. Pero cuando hablamos del yihadismo a día de hoy, fundamentalmente es suní. O sea, el Estado Islámico es suní, Al-Qaeda Central es suní y todas esas filiales, grupos próximos a Al-Qaeda son suníes, también porque el sunismo es la corriente mayoritaria en el mundo musulmán. Bueno, y también habría que decir que hacer la diferenciación de qué es un suní y qué es un chií. ¿Qué nos puede decir, Javier? Pues lo digo para que no lo sepa, entonces, para introducirlo. Sí, bueno, es una división que se produce en los primeros momentos del Islam en torno a quién va a sustituir. No suceder porque ellos piensan que Mahoma es una figura única y como tal no tiene un sucesor de su tamaño, pero bueno, ¿quién va a hacer las veces de Mahoma? Entonces se produce pues una controversia entre los posibles candidatos y bueno, pues eso acaba con muertes y una división entre los chiíes y suníes que se mantiene hasta la actualidad y que es terrible porque los grupos yihadistas que actualmente operan en Oriente Medio, el Estado Islámico, pero también otros grupos yihadistas que actúan en Siria y no forman parte de esta organización, consideran que los chiíes son peores que los cristianos y los judíos. O sea, para ellos son falsos musulmanes que se dicen musulmanes con el fin de destruir el Islam. Esto es también una interpretación que afortunadamente no comparte la inmensa mayoría de los suníes, para los cuales bueno, es una diferencia así de doctrinas, de modo de practicar la religión, pero que tiene consecuencias muy graves sobre el terreno en el escenario de Oriente Medio a día de hoy. Uh-huh. Bueno, pues como hemos mencionado antes, vamos a pasar a esa guerra de Afganistán, que prácticamente la hemos mencionado así muy poquito. Y bueno, tenemos una serie de aquí de preguntas, dos preguntitas, una de Ricardo Álvarez, arroba Ricardo ALVGON. Dice, ¿hasta qué punto es responsable Occidente del yihadismo tras financiar a grupos de resistencia antisoviética en Afganistán en los 80? Y otra pregunta de Elías Ríos, que dice, ¿a los talibán los consideráis yihadistas y a Hezbollah? Bueno, pues por orden, como dijo, por partes, como dijo Jack el Destripador, vamos a ir, no nos vamos a meter por ahora yo creo que con Hezbollah, así que nos vamos a dedicar a los talibanes y a esa guerra de Afganistán de los 80. Bueno, muy bien, pues podemos decir. La parte de Afganistán es interesantísima también porque, bueno, y esto nos permite dejar un poco las ideas abstractas que estamos manejando hasta ahora mismo y ya bajar a hechos históricos más concretos. Bueno, Afganistán juega un papel fundamental en en el desarrollo del yihadismo contemporáneo. Por lo siguiente, cuando los soviéticos invaden Afganistán en 1979, tenemos por un lado la operación Ciclón de la CIA, que todo el mundo, o que mucha gente vincula a Osama Bin Laden y, en cierto modo, como pues un error que de manera indirecta benefició a la creación de Al-Qaeda y demás, que ahora entramos en ello. Pero en paralelo tenemos que además de los afganos que estaban combatiendo allí por defender su tierra y echar al invasor, empieza a aparecer al muy poco tiempo, porque la operación Ciclón de la CIA es en 1980-81, es el principio de la década. Bueno, pues en esos mismos meses aparecen por allí, más que voluntarios para combatir, personas interesadas, por un lado, en prestar ayuda humanitaria a los refugiados afganos, pero luego también algunos eruditos de este Islam, de hermanos musulmanes, con una visión pues más comprometida, más militante, para observar aquello, para ayudar también, y que tiene una influencia enorme sobre el desarrollo del conflicto. Y aquí una persona clave es Abdullah Azzam, que yo creo que es una persona poco conocida por así de los ámbitos especializados, pero podríamos decir que es el mentor de Osama Bin Laden. Y ya con esto también vamos entrando en materia. Abdullah Azzam es un palestino que bueno, tras la invasión de Cisjordania por los israelíes, abandona su país, marcha a Egipto. Es una persona, ya digo, miembro de Hermanos Musulmanes, obtiene un doctorado en la Universidad de Al-Azhar, luego marcha a su vez a Arabia Saudí, allí es profesor en la Universidad de Jeddah, donde recibe clases, aunque no es un discípulo directo en ese momento, Osama Bin Laden. Luego se establece el vínculo y Abdullah Azzam en 1981 va a Pakistán, donde están los refugiados afganos y los grupos guerrilleros que están operando al otro lado de la frontera, y interpreta esa guerra como un yihad defensivo de libro. Y además para él es una situación trágica, porque él ha vivido la expulsión de su tierra por parte de, en este caso, de los israelíes, y considera que sería catastrófico que el Islam perdiera otro territorio, en este caso a manos de los soviéticos ateos. Bueno, él toma conciencia de esta realidad y pone en marcha, podríamos llamarlo una especie de ONG o de fundación, a la que llama la Oficina de Servicios, que tiene por objeto concienciar al resto del mundo musulmán de lo que está pasando en Afganistán. Tenemos que ponernos en aquel momento, y que es un momento en que no existía internet, no existía Al Jazeera ni los canales satélites, de modo que Afganistán apenas salían noticias cuando había algo especialmente llamativo, pero la gente sabía que hay un conflicto en Afganistán, como nosotros sabemos a día de hoy que hay un conflicto en un país perdido de África, pero no se le prestaba especial atención. Bueno, él trata de concienciar al mundo musulmán y sobre todo al ámbito de Hermanos Musulmanes, de gente, bueno, más militante, de que existe esta tragedia, y empieza, pues, por un lado a captar fondos, a reclutar a combatientes, no solamente ya a personal humanitario, sino a gente que vaya allí a combatir, y fundamentalmente una labor de propaganda. Empieza a poner en marcha una revista, da conferencias en diversos países y va ganando adeptos y concienciando al mundo de que hay una guerra abierta en Afganistán, que es un yihad. Bueno, allí marchan a Afganistán. Por un lado, algunos miembros de grupos yihadistas egipcios que habían sido perseguidos o encarcelados en Egipto y puestos en libertad marchan allí. Es más, el gobierno egipcio casi se alegra de que vayan y esperando que no vuelvan. Y lo mismo sucede en otros países, pues en Siria, en Argelia e incluso en Marruecos. Bueno, y entonces ahí se crea se da una coincidencia de personas, algunos de ellos que no tienen que ver con el yihadismo, en el caso especialmente de los saudíes, cunden rumor de que van allí para hacerse la foto, pegar dos tiros con el Kalashnikov en la frontera y volver y presumir de ello, pero otros son gente muy comprometida y sí que empieza a combatir. Entre los que van de, en cierto modo, de turismo, un poco para ver, pero sin la idea de estar en primera línea, se encuentra Osama Bin Laden, que en ese momento es una persona joven, viene de una familia privilegiada económicamente y bien situada políticamente en Arabia Saudí, y él va sobre todo para prestar pues ayuda financiera en retaguardia. Allí Enlace se convierte en miembro de la organización de Abdullah Azzam y en 1987 crea su propio grupo y además empieza ya a combatir en primera línea, que era una especie de cuerpo de élite dentro de esos voluntarios extranjeros. Además, él no quiere mezclarse con los afganos, considera que son poco combativos, escoge gente muy fiel y muy aguerrida y empieza a operar en Afganistán. Esto es 1987. En Afganistán además coincide con los yihadistas egipcios en Afganistán y en Pakistán, y aquí otra figura clave es Ayman al-Zawahiri, que a día de hoy es el líder de Al-Qaeda. Bueno, pues este encuentro tiene un significado enorme porque hasta ese momento Osama Bin Laden era un salafí wahhabí y era una persona que sí, que tiene esta visión, ya digo, tan sesgada, tan de confrontación con los no musulmanes, pero no era una persona que considerase que había que derrocar a los regímenes de los países de mayoría musulmana. De hecho, él, ya digo, venía de una familia bien situada económica y políticamente en Arabia Saudí. Bueno, la amistad con Ayman al-Zawahiri y con otros egipcios, por ejemplo con al-Mansiri o con Mohamed Atef, que son, en este caso, son antiguos militares del ejército egipcio, lleva a que cambie su óptica sobre el cambio que se debe producir en el mundo musulmán y además a través de la fuerza. Bueno, se va acabando la guerra de Afganistán y en 1988, conscientes de que bueno, que esa coincidencia termina, deciden mantener esa internacional yihadista que se ha fraguado en Afganistán. Y concretamente, en septiembre de 1988, fundan una organización a la que llaman Al-Qaeda, que es la base. Y que tiene como finalidad ser un cuerpo de élite, ser una vanguardia, son muy selectivos a la hora de reclutar para ir allí donde el mundo musulmán lo requiera, es decir, allí donde haya un conflicto de frontera, el acudir y dar apoyo a los mujahidín. Esta es una de las finalidades. La otra es apoyar también a esos grupos que luchan en países de mayoría musulmana contra sus propios gobiernos. Esto es 1989. Si seguimos un poquitín la historia, yéndonos ya de Afganistán, Osama Bin Laden, cuando se produce la invasión de Kuwait por parte de Irak, ofrece, esto es muy curioso y creo que es poco conocido, ofrece a la monarquía saudí su organización. Él dice que, bueno, que los carros de combate iraquíes están en la frontera con Arabia Saudí. Arabia Saudí es vulnerable porque en ese momento tiene un ejército muy endeble, a diferencia del que tiene a día de hoy. Y él ofrece a sus veteranos de Afganistán, a Al-Qaeda, para defender las fronteras del reino con el fin de que Arabia Saudí no acepte la ayuda que le brinda Estados Unidos, porque considera que es un sacrilegio, es un insulto para el Islam, que Arabia Saudí, que es la cuna del Islam y que para ellos es una, en cierto modo, tierra santa, sea profanada por infieles y por soldados con todas las costumbres que puede conllevar, ¿no? Bien, la monarquía saudí no le hace caso porque el peligro es inminente y prefieren a las divisiones americanas antes que a los veteranos afganos, y eso supone un punto de fractura entre Osama Bin Laden y la monarquía saudí. A partir con de ese cierta momento, lógica, yo creo, ¿no? La primera potencia del mundo con los señores con Kalashnikov, pues no es lo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces ahí se produce la ruptura, no es una conversación, hasta es un proceso largo, pero en 1992 Osama Bin Laden consigue, tras haber escapado del Arabia Saudí, consigue trasladar a Al-Qaeda de Afganistán, que en ese momento estaba inmerso en otra guerra civil, en este caso ya entre los que habían echado a los soviéticos, empiezan a matarse entre ellos, entre esos señores de la guerra, se los lleva a Sudán. Volviendo a Afganistán, y por tocar el tema de los americanos y bueno, qué influencia pudo tener ahí Estados Unidos apoyó a los mujahidín afganos, ya digo, desde el principio de los años 80, con ayuda militar y económica, como a su vez también hicieron los países del Golfo, incluida la propia Arabia Saudí. La ayuda económica y militar que prestaba Estados Unidos no era directa, porque al estar basados en Pakistán, el servicio de inteligencia pakistaní ponía la condición de que ellos iban a ser los intermediarios. Esto supuso que bueno, aquí se aplica la teoría de las relaciones internacionales, que nos habla que los estados al final son egoístas y buscan su propio interés. También sucedió así en el caso de Pakistán, que aprovechó esa ayuda americana para apoyar a aquellos señores de la guerra afganos que consideraban más leales, pensando en el futuro post-soviético y también con la finalidad de, en ese momento, de echar a los soviéticos de un país vecino y que para ellos suponía una amenaza grave. Realmente, decir como sale en algunos libros o afirman algunos comentaristas, que Osama Bin Laden fue un agente de la CIA, es llevar las cosas demasiado lejos, y no hay ninguna prueba al respecto, ni parece, vamos, en absoluto que sea el caso. Ciertamente se puede decir que ambos coincidieron en esa lucha, o sea, la oficina de servicios de Abdullah Azzam y luego Al-Qaeda tenía ese enemigo común, que eran los soviéticos. En paralelo, los americanos daban ayuda, sobre todo más que a los voluntarios árabes, entre los que estaban pues esos egipcios, saudíes y demás, daban más bien ayuda a los afganos, a los autóctonos, y siempre mediado por el servicio de inteligencia pakistaní, que sobre todo apoyó a un jefe, a un guerrero, a un señor de la guerra, que se llama Gematiar, que todavía, pues después, en la época de los talibán y después del 11S y demás, ha sido el hombre del servicio de inteligencia pakistaní. Bueno, yo creo que hasta aquí bien la parte de la guerra de Afganistán, pero bueno, tenemos más una guerra entre medias hasta que lleguemos a lo que es el 11S, pero tenemos aquí unas guerras, las guerras de los 90, ¿no? La terrible guerra de los Balcanes, de la cual nosotros hablamos en el Histocast 71. Bueno, pues tenemos una guerra aquí por en medio, y una pregunta por aquí, que yo no sé si tiene mucho que ver con el yihadismo, pero resolvemos la duda, ¿no? Y la quitemos de en medio, no hace falta explicar mucho. Y dice Alberto Sarto González, dice, ¿qué de cierto de la participación de voluntarios islamistas en la guerra de Bosnia o la financiación de dicho ejército? Yo no sé si la guerra de Bosnia o la de Kosovo, ya sabéis que la guerra de los Balcanes tiene varias guerras, confrontaciones dentro. Entonces, bueno. Sí, fue fundamentalmente en la guerra de Bosnia, y ciertamente hubo, podríamos llamar, brigadistas internacionales, veteranos de la guerra de Afganistán, que después, un poco a semejanza de esos guerreros Ghazi que comentaba al principio, o sea, y por eso digo que al final se acaban observando paralelismos históricos, pues gente que se había curtido en la guerra contra los soviéticos, que además no podía volver a su país porque estaban fichados como islamistas radicales, sabían que si volvían no iban a recibirlos precisamente con una banda, sino que los iban a meter en la cárcel o los iban a hacer desaparecer, y no tenían dónde marchar. Y algunos de ellos ven otro frente y para allá van a Bosnia, van a Chechenia también. Algunos vuelven a su país porque hay una guerra dentro, que es el caso atroz de Argelia. A día de hoy ya nos hemos olvidado, pero la guerra de Argelia, que fue una guerra entre los islamistas radicales y el régimen, tuvo un balance de muertos superior a los 100.000. Una guerra también durísima. Bueno, pues hubo voluntarios que de Afganistán fueron a Argelia, de Argelia fueron a Bosnia, de Bosnia volvieron a Argelia. Algunos luego marcharon a Sudán, que es donde a su vez va Osama Bin Laden. O sea, hay un tránsito de esos mujahedín internacionales de un frente a otro. Jesús tenía una pregunta. Sí, esos mujahedín que estás comentando, que hicieron una especie ahí de tránsito a través de Europa, Argelia, Afganistán, puede ser que más que llegó un momento en que más que mujahidines o yihadistas, yo creo que eran casi más gente que lo único que sabía hacer era combatir, ¿no? El típico guerrero viejo que si le desmovilizas ya no sabe qué hacer, porque además, como tú dices, tampoco podían volver, o sea, tampoco podían desmovilizarse, ¿no? Entonces yo creo que no sé, yo lo veo casi más como una huida hacia adelante, o sea, no sé hacer otra cosa, llevo haciendo esto 15, 20, 30 años desde que era un chaval y pude coger el primer Kalashnikov y ahora ¿qué hago? Sí, como en efecto, como decía antes, los fenómenos sociales son complejos y rara vez se explican por una sola variable. Es difícil, a no ser que hagamos una historia de vida de yihadistas particulares, conocer las causas profundas de la motivación de cada uno de estos individuos. Pero vamos, en efecto, muy probablemente acababan confluyendo varias de estas motivaciones. Pero aún así, el elemento religioso, bueno, de interpretación yihadista de ese conflicto estaba presente en muchos de ellos. Bueno, habíamos mencionado Argelia y tenemos aquí una pregunta de Willy GGC. Dice, en el problema de la crueldad se debe en gran parte al desarrollo de una estrategia de terror. No son los únicos, el terrorismo islámico argelino, no recuerdo el nombre del grupo, hacía lo mismo, y los alemanes y los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hemos mencionado el conflicto de Argelia. De hecho, ahora te metes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y te desaconsejan completamente viajar, salvo que sea por motivos de negocio, a Argelia, y por supuesto no moverte de la costa. O sea, una cosa tremenda. Pero bueno, volviendo otra vez a Argelia, ¿podemos considerar una cosa distinta este terrorismo islámico o es yihadismo directamente también? El conflicto que hubo a partir del año 92 fue claramente yihadista. O sea, fue una lucha diferente a la que se está dando a día de hoy en Siria, porque el escenario sirio es mucho más fragmentado, hay muchísimos más grupos. Allí fundamentalmente era entre el Grupo Islámico Armado, el GIA, que estaba compuesto en buena parte por veteranos de Afganistán. También había elementos del Ejército Islámico de Salvación, que era el brazo armado del Frente Islámico de Salvación, pero que a mitad de conflicto pues deja las armas y se reinserta, y que en continuo la lucha es el GIA. El GIA en 1998, por el descrédito dentro del propio ámbito yihadista que se había ganado por la matanza de civiles tremendas que hubo especialmente en los años 96 y 97, donde entraban de noche en una aldea y pasaban a cuchillo a toda la población, mujeres, niños, ancianos, una cosa espantosa. Pues ante ese descrédito internacional dentro de su propio ámbito, ya digo, de gente también radical que considera que han perdido el juicio, cambia de nombre y se convierte en el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate, el GSPC, a partir de 1998 con Hassan Khattab. Esta es una decisión en la que además tiene mucho que ver Al-Qaeda Central, que ve que el GIA ha perdido por completo los estribos y trata de salvar la lucha que se está librando en Argelia, provocando esa decisión de gente más acorde con lo que venía siendo la tradición yihadista, porque además el propio GIA estaba envuelto en luchas internas también espantosas, con matanzas entre ellos, asesinatos de veteranos de Afganistán, asesinatos de enviados de Al-Qaeda, en fin, una cosa de locos. Y luego a su vez el GSPC en el año 2006 jura fidelidad Ayman al-Zawahiri, y en enero de 2007 vuelve a cambiar de nuevo el nombre y pasa a llamarse Al-Qaeda en el Magreb Islámico, nombre que mantiene en la actualidad, y por tanto es una de las filiales de Al-Qaeda Central a día de hoy. Bueno, decir, el terror hasta cierto punto, ellos no son tontos, es decir, la propaganda también les sirve. Entonces, el terror hasta cierto punto, ¿no? Sí, eso, sobre todo ahora cuando hablemos del Daesh, del Estado Islámico, veremos que es una herramienta fundamental para ellos. No es mera barbarie, hay un cálculo racional de lo que hacen, aparte de que sean pues, salvajes e inhumanos, pero tiene su lógica en esa estrategia. Uh-huh. Bueno, podemos decir que el conflicto de Chechenia y entre Chechenia y Rusia y todos esos atentados que ocurrían en Moscú con las famosas viudas negras, los colegios y que secuestraban los teatros y todo eso, ¿eso podemos calificarlo también de yihadismo? Algunos de esos grupos. El yihadismo es un común parásito que aprovecha los cuerpos enfermos para introducirse. Entonces, aunque no todos los conflictos, como pasaba en el caso de Bosnia, tenían un origen yihadista, ellos hacen suyo el dicho este de que a río revuelto ganancia de pescadores. O sea, no hay un Estado central, no hay policía, no hay servicios de inteligencia eficaces, hay una enorme tensión social, hay armas, hay voluntarios, ahí voy yo. Y además hay una causa que puedo justificar según mi interpretación del Islam. Eso pasó en Bosnia y eso pasó en Chechenia. Había, cuando empezó la guerra en Chechenia, separatistas que nada tienen que ver con grupos yihadistas, pero también se hacen presentes allí. Y en efecto, esos atentados que ha habido en Moscú en diversos momentos de estos años, la mayor parte de esos atentados que ha habido dentro son yihadistas, en efecto. Bueno, pues nos vamos a meter ya en lo más actual y lo que yo creo que conoce ya todo el mundo, que es el yihadismo más moderno, pues en el 11S y vamos, la última década ilustre, ¿no? Bueno, aquí tenemos un libro que ahora mencionaremos y que tú has mencionado antes, y una pregunta de Javier Bayona, dice: Occidente, Islam, la única convivencia posible es el conflicto permanente. Bueno, pues hay un libro que tú has mencionado, que es el de Samuel Huntington, el de Choque de Civilizaciones, que tengo aquí en mi mano porque me lo regaló nuestro amigo David Nagan, y que bueno, que su tesis es que es inevitable el conflicto de civilizaciones y que antes o después nos vamos a dar de palos y el conflicto va a ser permanente, ¿no? Básicamente creo que esa es la tesis, porque no me lo he llegado a leer, pero es muy conocido. Y tú lo has mencionado antes. Y yo la pregunta que tengo es, este libro de Huntington preparó como una especie de entorno dentro de del pensamiento, siempre se dice, del pensamiento de George Bush y tal, y con el 11S ya se desencadenó todo. ¿Tú crees que eso es así o...? ¿Y cómo ha influido en tanto a los yihadistas como, no los quiero poner en el mismo nivel, pero también al gobierno de los Estados Unidos, como una tesis para actuar? Ha habido algunos que ciertamente han interpretado lo que ha sucedido después del 11S en clave de Huntington, de choque de civilizaciones. Uh-huh. A ver, la tesis que defiende Huntington es... Es atrevida, tiene su elemento interesante, porque antes del libro, él publica, creo que el libro se publica en 1994, él en verano de 1993 publica un artículo en la revista Foreign Affairs que tiene ese título. Y bueno, él lo pone en interrogante, un choque de civilizaciones, y bueno, pues él expone su tesis y tiene de interesante el introducir el elemento cultural en las relaciones internacionales y especialmente en el ámbito de los conflictos. Pero más allá de eso, luego cuando lees el artículo y el libro, ves que su análisis es poco refinado, tiene unas cuantas afirmaciones un tanto burdas a la hora de distinguir las propias civilizaciones, de qué es una civilización. Además acaba mezclando, casi podríamos decir, churas con marinas, con la civilización occidental, luego la América Latina. En fin, es poco... es un análisis quizás poco fino, aunque Huntington es una figura muy importante en la ciencia política y sin duda ha dejado su impronta también en ese artículo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que no se corresponde con la realidad, por un lado, porque las civilizaciones no son monolíticas, como da la impresión que lo son, leyendo ese artículo. Ya hemos visto al principio que el Islam es muy diverso, que realmente el yihadismo es una amenaza sobre todo para los musulmanes y hay un conflicto espantoso dentro del mundo musulmán. Entonces lo que no es posible es la convivencia entre el yihadismo y Occidente, eso seguro. Pero es más complicado porque tampoco es posible la convivencia entre el yihadismo y los musulmanes no yihadistas. O sea que el elemento cultural ciertamente es importante en esos conflictos, no se explica todo por la economía o por la personalidad de ciertos líderes, también la afinidad cultural influye en las relaciones entre estados y eso también está demostrado empíricamente en relaciones internacionales, por ejemplo cuando se forman las alianzas, no es esencial pero tiene su influencia, pero el análisis que realiza Huntington yo creo que no se puede aplicar al pie de la letra en este caso. Bueno, y nos metemos ya en el 11S. ¿Cómo se gestó esto? Bien, bueno, pues este es un tema muy, muy interesante. Hemos dejado Al-Qaeda en Sudán en 1992. No voy a relatar en detalle toda la historia de Al-Qaeda, pero sí algunos puntos para un poco contextualizar cómo surge la idea de atentar en Estados Unidos. En esos años de Sudán, entre el 92 y el 96, porque en 1996 el gobierno sudanés empieza a presionar a Al-Qaeda, que hasta ese momento había sido un huésped bienvenido, o sea, era un refugio seguro para Al-Qaeda Sudán, empieza a presionarle y Osama Bin Laden se lleva a la organización a Afganistán, donde están los talibanes. Bueno, en esos años se produce una reflexión estratégica dentro de Al-Qaeda y ellos llegan a la conclusión que este objetivo de derrocar a los gobiernos de mayoría musulmán para implantar regímenes islamistas y además hacer algo que está haciendo a día de hoy el Estado Islámico, el Daesh en Irak y en Siria, el romper las fronteras, es decir, el barrer esas fronteras y unir los países, ellos lo llaman el volver al califato. Bueno, pues ese objetivo no se va a poder lograr hasta que consigan que Estados Unidos y Occidente en general no interfiera en los asuntos del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, es que nosotros, si conseguimos poner en marcha una insurrección en Arabia Saudí, Estados Unidos, que tiene tropas, tiene bases militares en Arabia Saudí, no va a permitirlo, va a apoyar al régimen de los Saud. Lo mismo va a hacer en Egipto, o lo mismo está pasando, ellos dicen, ahora mismo en Argelia, donde Europa pues ha sido comprensiva con el golpe de Estado que dio el ejército argelino cuando ganaron las elecciones los islamistas, y Francia está dando ayuda militar a Argelia para combatir a nuestros hermanos en ese país. Bien, ellos llegan a la conclusión de que es preciso aterrorizar a Occidente para que se desentienda del mundo musulmán y a partir de ahí que esos regímenes caigan como fruta madura. Esa es su conclusión estratégica. Y por tanto, deciden atacar, ellos lo llaman primero al enemigo lejano, que es Estados Unidos y sus aliados, y después al enemigo cercano, que son esos regímenes que ellos consideran falsos musulmanes apóstatas. Bien, en esos años, además de esa reflexión estratégica, apoyan a otros grupos yihadistas en diversos lugares del mundo, a esa gente que combatía en Bosnia, a los que combaten en Argelia, aunque es una relación complicada con los argelinos. Incluso, y esto es poco conocido, yo creo que es interesante, si habéis visto la película de Black Hawk Derribado, que es un clásico de cine bélico, es uno de los pocos casos en los que Osama Bin Laden ha reconocido la implicación en una acción armada, porque ni siquiera él al principio reivindicó los atentados del 11S, era muy ambiguo porque quería generar esa teoría de conspiración. Sin embargo, él a mitad de la década de los 90 dicen, nosotros, los veteranos de Afganistán, apoyamos a nuestros hermanos en Somalia, eran musulmanes, los de Mohamed Farah Aidid, y les enseñamos a derribar helicópteros lanzando RPGs al rotor de cola de los helicópteros americanos, como a su vez nosotros habíamos hecho en Afganistán con los helicópteros soviéticos. Y además dice, y una vez hecho eso, Estados Unidos, tras sufrir 18 bajas, se retira de Somalia. Dice, esto es pan comido. Los soviéticos fueron derrotados y nos costó lo suyo. Estados Unidos va a ser mucho más fácil de amedrentar. Bien, va a apoyar diversos grupos. En 1996 se establece en Afganistán y desde allí se produce una evolución de Al-Qaeda en dos realidades. Por un lado, en una especie de fundación que financia proyectos terroristas internacionales. O sea, van representantes de grupos yihadistas, por ejemplo, de Indonesia, a decir: hay una base militar aquí, nosotros podemos llevar a cabo el atentado de esta forma. Llevan imágenes, el mapa y demás, y Al-Qaeda, como una fundación, estudia el proyecto, lo financia o lo desestima. Y por el otro lado, se convierte en una organización terrorista, ya no únicamente guerrillera, como había sido hasta ese momento, con la herencia de Afganistán, y empieza a tramar sus propios complots terroristas. Bueno, lo interesante del 11S es que confluyen ambas dimensiones, la de fundación que financia proyectos terroristas y la de organización que ejecuta dichos proyectos. Aquí aparece una figura fundamental, que es Khalid Sheikh Mohammed, conocido en el ámbito de antiterrorismo como KSM. Bueno, Khalid Sheikh Mohammed es un veterano de la guerra de Afganistán, es una persona que trabajaba por libre, se puede decir un terrorista freelance. Él, con su sobrino y con otro también veterano, pues llevaba a cabo proyectos terroristas, y concretamente su sobrino, Ramzi Youssef, es el que coloca una furgoneta con explosivos en el World Trade Center en el 93, causando varias víctimas mortales y por poco derribando una de las torres. O sea, eso es muy interesante porque vemos que el terrorismo vuelve a la escena del crimen al cabo de los años. Bueno, pues este sujeto, a finales de la década de los 90, una vez desarticulado su grupo, porque Ramzi Youssef, su sobrino, es capturado y demás, en fin, eso ya daría para mucho, pero bueno, voy a ser breve. Él marcha a Afganistán y expone a Al-Qaeda un proyecto que había fraguado con su antiguo pequeño grupo. Y es el siguiente: consiste en secuestrar a la vez 10 aviones en Estados Unidos y estrellarlos a todos contra objetivos simbólicos y estratégicos del país, que incluye el Pentágono, incluye las Torres Gemelas, pero también incluye, por ejemplo, centrales nucleares. Todos menos uno. Un avión en el que iría él, que aterrizaría en un aeropuerto en Estados Unidos, daría una rueda de prensa de impacto mundial tras ese atentado, ese complot tan complejo, y tras finalizar la rueda de prensa, cerraría las puertas del avión y se detonaría en la pista, ya rematando la faena, ¿no? Bien, además a eso añade otra campaña de aviones que explosionan en mitad del Pacífico, en fin, un proyecto complejísimo. Tan complejo que Osama Bin Laden, cuando lo escucha, le parece irreal. Y lo desestima por la complejidad que entraña y que hace que bueno, como dice Clausewitz cuando habla de la ficción en la guerra, las cosas más fáciles luego, cuando hay que ejecutarlas, se vuelven difíciles. Y algo tan complejo seguramente iba a salir mal. Sin embargo, al cabo de los meses, Osama Bin Laden desempolva el proyecto y le dice: mira, vamos a retomarlo, pero vamos a hacerlo mucho más sencillo. Es decir, en vez de 10 aviones, van a ser 4. Y la parte del Pacífico, de esos aviones que estallan a mitad de vuelo, vamos a olvidarla. Nos quedamos con 4 aviones. Bien, y ahí empieza ya la trama como tal del grupo, o de Al-Qaeda, para ejecutar los atentados del 11S. Captan, o mejor dicho, reclutan a voluntarios que habían ido a Afganistán a entrenarse en los campos para combatir en Chechenia. Ven que son gente que tiene estudios, que tiene visa, porque vienen de Europa y demás, posibilidad de obtener visa porque vienen de Europa, etcétera, y entre ellos está Mohammed Atta, que estaba en uno de esos campos. Ahí tienen a los pilotos, los envían a Estados Unidos para que se entrenen, y luego, ya muy poco antes del 11S, envían a los que van a ser propiamente los secuestradores, los que se van a hacer con el control de los aviones, que en su mayoría proceden de Arabia Saudí. Bien, y ahí está y ese es el proyecto del 11S, que asombrosamente pues sale bien, y, o sea, en términos terroristas, y en efecto tiene un impacto histórico. Tremendo. Bueno, y claro, después del 11S, bueno, directamente Estados Unidos reacciona y se lanza. Absolutamente. Sí, sí. Hay que decir que había habido algunos precedentes. En 1998, Al-Qaeda, ya organización, o sea, no un grupo financiado por ellos, sino la propia Al-Qaeda, atenta contra dos embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Y en 2000, si os acordáis, está a punto de hundir un destructor americano en Yemen. Sí, había ya antecedentes, pero sí. Lo del 11S es de película por completo. Oye, antes de entrar en... ibas a mencionar el otro atentado, ¿no? Esos son los precedentes. Luego, sí. Después del 11S se produce la reacción de Estados Unidos. Hace unos años estuve en una conferencia que dio un antiguo yihadista. Esto es muy interesante porque también existe, es decir, está la figura del arrepentido. Y era un miembro de alto nivel del grupo islámico combatiente libio, que estuvo en Afganistán en los meses previos al atentado terrorista. Y él estuvo en concreto en una de las sesiones donde se debatió el proyecto. Y él fue uno, ha habido más, había algún otro caso. El otro caso salió en prensa saudí, que le dijeron a Osama Bin Laden que lo que iba a hacer era un suicidio. Porque cuando Al-Qaeda atentó contra las embajadas de Kenia y Tanzania, los americanos lanzaron una salva de 79 misiles Tomahawk contra los campos de entrenamiento de Bin Laden en Afganistán, incluso creyendo que con un poco de suerte podían matarlo, pero el impacto fue mínimo. Eso llevó a que Al-Qaeda se creciera. Es decir, bueno, nosotros destruimos dos embajadas y eso es lo que hace. O sea, atacan a distancia y con muy poca eficacia. Lo cual hace que se envalentone. Bien, estos dos individuos, entre ellos el que ya digo que escuché en una conferencia, le dijeron a Bin Laden que lo que iba a hacer era suicida porque Estados Unidos no iba a responder bombardeando, sino que se iba a plantar en Afganistán e iba a destruir a Al-Qaeda. Bueno, pues tenían bastante de razón. ¿Por qué? Porque la respuesta de Estados Unidos fue abrumadora y por muy poco no destruye a Al-Qaeda. En diciembre del año 2001, cuando ya está en marcha la intervención que comienza en octubre, Osama Bin Laden se retira a Tora Bora y prácticamente redacta testamento. No, de hecho, es y piensa que ha llegado el fin de sus días y dirige un discurso a los suyos casi en clave de carta de Iwo Jima. Decir, bueno, pues aquí vamos a morir con las botas puestas porque considera que ya no queda, que está todo acabado, ¿no? Bien, el problema paradójicamente es que en ese momento la CIA, que hasta ese momento había dado diversos avistamientos de Bin Laden, todos ellos erróneos, en ese caso acierta y le llega información de que Bin Laden está en Tora Bora y la pasa al ejército americano. El US Army, a partir de las experiencias previas que habían sido fallidas, no da mucho crédito a esa información de la CIA y dedica recursos insuficientes para acabar con tomar Tora Bora, porque además es un escenario muy abrupto y podría haber muchas bajas. Eso hace que confíen, que al final deleguen en locales, o sea, en milicianos locales, con apoyo de operaciones especiales y bombardeos. Y esos locales, que son pagados por la CIA para combatir contra Bin Laden, lo que hacen es contactar con Bin Laden y decir: los americanos nos han dado esto, ¿tú cuánto nos das para que te dejemos escapar? Bin Laden llega a un acuerdo y, en efecto, pasa a Pakistán. Pero, por lo demás, la infraestructura de Al-Qaeda en Afganistán es devastada. En los meses siguientes, meses y años inmediatamente posteriores, se producen centenares de detenciones de miembros de Al-Qaeda o de grupos afines en todo el planeta, en Estados Unidos, en Europa, desde Marruecos hasta Filipinas, y especialmente en Pakistán, donde son detenidos más de 500 miembros de Al-Qaeda, entre ellos varios líderes de alto nivel de Al-Qaeda, incluido el propio KSM, Jalisi Mohammed, también es detenido en una de esas operaciones. Eso lleva a que Al-Qaeda, a mitad de la década, se retire a las zonas tribales de Pakistán, o sea, en las zonas que no controla el gobierno de Islamabad, son zonas fronterizas con Afganistán, concretamente a Waziristán Norte, donde el ejército no está presente, no hay policía y ahí pueden operar y además son acogidos por los talibán afganos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Estados Unidos empieza a emplear una herramienta que hasta ese momento había sido exclusivamente de inteligencia, que son los aviones no tripulados. En un primer momento hay vuelos de reconocimiento para ver si hay campos de entrenamiento y demás, pero empiezan a emplearlos para atacar con misiles a personas concretas de Al-Qaeda o de los talibán. Bueno, eso va increciendo. El primer ataque es en junio de 2004 y cada año hay más que en los años precedentes, hasta el punto de que cuando se produce el traspaso de presidencia de Bush a Obama en 2008, pues el año siguiente, el año 2009, hay más ataques con drones que en todos los años antecedentes, y en 2010 lo mismo, 2009 incluido. Es decir, se convierte en el arma por excelencia de Estados Unidos a la hora de combatir al núcleo central de Al-Qaeda. Entre medias, o sea, esto no es tan lineal, entre medias Al-Qaeda se recompone en esas zonas tribales y orquesta nuevos atentados terroristas en Occidente y en otros lugares del planeta, entre ellos el atentado del 11 de marzo en Madrid, donde hay una conexión directa con Al-Qaeda central entre la gente que opera en Madrid, el de 7 de julio de 2005 en Londres, o anteriormente, por ejemplo, el de la isla de Yerba en Túnez. Sin embargo, conforme avanza la década, la presión americana es más certera, o sea, van mejorando las informaciones de tierra sobre dónde está el líder en concreto, y en esos años mueren entre aproximadamente unos 60 miembros de alto y medio de Al-Qaeda Central. Particularmente el puesto de jefe de operaciones externas, que es el responsable de los atentados fuera de Afganistán, en Europa o en Estados Unidos, es un puesto muy peligroso porque a los pocos meses es muerto y el sucesor igualmente, ¿no? Bien, y esto al final pues no concluye porque los ataques con drones se siguen produciendo a día de hoy, pero es el contexto en el que se produce el asalto al complejo de Abbottabad, que era algo que, hombre, no voy a decir que lo sabíamos, ¿no? Porque en absoluto sabíamos que estaba allí, pero no fue una sorpresa. Es decir, por la cantidad de bajas que estaba soportando Al-Qaeda, era evidente que Estados Unidos tenía cada vez mejor inteligencia sobre la organización de Bin Laden. Y bueno, pues eso acaba en la película fantástica. Sí, y la iba a mencionar. Absolutamente. Esa que sí. Película es, a ver, la operación que lleva a dar con Osama Bin Laden es una operación de inteligencia, y parte de toda operación de inteligencia es borrar el rastro de cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, de lo que se sabe, de la versión oficial, es muy fiel. Reproduce en buena medida lo que conocemos sobre cómo se dio con Osama Bin Laden. Repetimos, dila tú, te concedo el honor. Sí, es la de la noche más oscura. Sí, en inglés, si la queréis buscar, Zero Dark Thirty. Y a pesar de que sabes lo que va a pasar, una tensión la última media hora que no veas. Muy buena y la banda sonora excelente. Sí, además, y cuidan muy bien los detalles. O sea, hay una serie de subtramas, por ejemplo, la del médico jordano que captan y luego es un agente triple y se suicida con bomba en una base de la CIA en Afganistán. Están cuidados muchos detalles de toda esa trama, de quién estaba allí, de que en efecto era su cumpleaños, en fin, tiene muchos detalles. Y lo más importante es el cómo dan con Bin Laden, que es a través del correo humano. Esa es la parte fundamental y en eso es bastante fiel a la realidad. También hay que decir que en toda esta trayectoria Estados Unidos ha tenido ciertos, pero ha tenido fracasos sonoros, especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos, con las torturas, que eso, pues hay que decir que ha sido algo espantoso. Algunas de ellas han tenido su eficacia, otras no, en términos pragmáticos, pero es algo inaceptable desde el punto de vista ético y al fin no justifica los medios. Y luego, el mayor error histórico que ha tenido, y podemos calificarlo así de histórico, y esto a su vez nos da paso quizás a lo siguiente, si os parece, es Irak, la guerra de 2003, que es una guerra que realmente no era necesaria porque Al-Qaeda Central no estaba en Irak, estaba en Afganistán, y aquello supuso un desvío de recursos de entrada y luego abrir la caja de los truenos en Oriente Medio, que a día de hoy todavía estamos sufriendo como consecuencia de esa decisión americana. Uh-huh. Antes de pasar a esa parte, tenemos una pregunta de Jesús. Jesús, sobre el tema del 11S y tal, ¿qué nos querías preguntar? Sí, el tema del 11S yo creo que es algo que a los que lo vivimos nos ha impactado. Yo creo que nadie, todo el mundo sabe dónde estaba o qué estaba haciendo cuando se enteró de los atentados, ¿no? Pero después de oír, digamos, tu preparación de lo que es los digamos el La preparación, ¿no? El diseño de los atentados y las distintas opciones que habían. Yo creo que el hecho que comentabas, ¿no? Que una de las opciones era pues secuestrar un avión, dar un discurso y luego detonarlo en mitad de una pista. O sea, yo creo que eso hubiera sido un impacto casi mayor, ¿no? Que el hecho de Orlasí. A lo que quiero llegar es el hecho de que no solamente son actos de terrorismo, sino como a lo que estamos viendo ahora con el ISIS, la búsqueda de un impacto visual, de una publicidad, de llegar, digamos, de que se hable de ello, yo creo que es algo que está cada vez más presente, ¿no? Como que se han dado cuenta de que la sociedad en la que vivimos, o Occidente, es una sociedad visual que cada vez está más globalizada, y cualquier cosa de estas que hagan en cualquier punta del mundo en 30 segundos o en 30 minutos está en la otra punta. Absolutamente. Hay una idea de los clásica de los estudios de terrorismo, que es que el terrorista, se decía antes, no quiere mucha gente muerta, o sea, no busca mucha gente muerta a través de sus acciones, sino mucha gente mirándole. Al-Qaeda busca ambas cosas. Quiere a mucha gente muerta porque sabe que cuanto más gente mate, más gente la va a mirar. O sea, en ese sentido ha roto la tendencia. Y en efecto, es fundamentalmente una violencia, podemos decir, teatral, en el sentido de que más que dirigirse a la víctima, se dirige sobre todo a una audiencia global. Sí, sí, sin duda. Bueno, chicos, pues vamos a pasar ya a hablar de ISIS directamente y un poquito también de Boko Haram. Y si queréis, bueno, pues vamos a entrar aquí sobre el breve recorrido histórico. Y aquí Hugo pues se había preparado una batería de preguntas con la que dispararte, Javier. Así que le cedo el micrófono a Hugo. Muy bien. Sí, bueno, yo lo he puesto ahí un poco, tampoco para ir una por una ni nada, porque al final viene a ser un resumen de todo. Pero lo que sí me gustaría, a ver si podemos aclarar desde el principio, porque desde el punto de vista de los medios y eso, pues todo es como una gran maraña nebulosa de la que nunca uno es capaz de sacar nada concreto. Si retomamos desde la conexión que hay a partir del 11S de la reacción de Estados Unidos, realmente, ¿se trata de una segunda guerra de Irak o estamos hablando de la reanudación de la primera? Porque, según creo recordar, la primera se acaba en un armisticio en el que, a cambio de una serie de condiciones que tendría que cumplir Irak por aquello que mandaban a los inspectores y tal, se le mantendría en el poder a Saddam. Y no sé si realmente Estados Unidos decide dejar de lado ese armisticio y volver al status quo de 1991, o si realmente se trata de una segunda guerra. Y luego, por otro lado, ya que estamos hablando, que tú has hablado de todos estos orígenes del yihadismo, realmente Saddam Hussein no tenía absolutamente ninguna conexión con Al-Qaeda, lo cual también da un poco de pensar de esa reacción de Estados Unidos contra el fenómeno yihadista, que una de las primeras medidas que tome es precisamente quitar a Saddam del medio. No sé cómo lo ves tú. Sí, es un tema muy interesante porque es difícil de entender cómo Estados Unidos cometió el error de invadir Irak en 2003. Ahí pesaron diversos factores. Está el elemento familiar, porque algo poco conocido es que una vez que George Bush padre dejó de ser presidente, fue invitado por el gobierno kuwaití, y estando visitando ese país, hubo un complot de la inteligencia iraquí para matar a George Bush como venganza por la guerra de Irak. Parece que aquello marcó mucho al hijo, y como que había una especie de ya de cuestión personal, más allá de la geopolítica, con la idea de acabar con el régimen de Saddam Hussein. Lógicamente esto no creo que fuera el principal factor. También había mucho de ideología, de lo que recordamos de ese gabinete neocon, de pensar que se podía implantar la democracia a base de martillazos en Oriente Medio y de ese modo desactivar el radicalismo islamista asociándolo a la falta de democracia en la región. Pero realmente es que no hay por dónde coger esa decisión. Por un lado, porque como bien comentas, Saddam Hussein no era en absoluto un yihadista, ni de hecho era más bien musulmán de nombre, y no había prueba alguna de vinculación entre Al-Qaeda y Saddam Hussein. O sea, era el escenario equivocado. La prioridad estaba en Pakistán, Pakistán-Afganistán, y aquello supuso un desvío de recursos del escenario principal. Al mismo tiempo, y es algo que influye mucho sobre la situación actual, es por qué Estados Unidos en 1991 no acaba la faena, no invade por completo Irak y derroca a Saddam Hussein y establece un nuevo régimen. Bueno, pues porque de haberlo hecho habría quebrado el equilibrio de poder entre Irán e Irak, porque realmente la potencia con más visos de convertirse en potencia hegemónica en la zona es Irán, por demografía, por poder económico, militar, etcétera. Claro, si el régimen de Saddam Hussein caía, quien debía asumir el contrapeso, que supone una inversión fuerte, era el propio Estados Unidos, y más en un escenario tan volátil como es un Irak multiétnico. Y sabiamente, los asesores de George Bush le aconsejaron diezmar al ejército iraquí, pero no destruirlo por completo, para que fuera capaz de mantener cohesionado el país y contrapesar a Irán. Al entrar en 2003, se rompe ese equilibrio de poder. Y bueno, eso tiene unas consecuencias que si os parece, pues podemos ver un poco más adelante. Pero además de ese error de cálculo, luego algo que es gravísimo es la gestión de la posguerra de Irak. Porque no había un plan de reconstrucción. O sea, es increíble. Hay un documental muy interesante que se llama No hay fin a la vista. Lo pueden ver los oyentes en YouTube, donde se entrevista a representantes, o sea, gente que trabajaba en ese momento en el Departamento de Estado, y que dicen que es que el Pentágono no les dejó espacio para poner en marcha un plan de reconstrucción del país y mucho menos recursos necesarios para llevarlo a cabo. Bueno, ese es un error, pero lo más grave es que una vez tomado el control de Bagdad y nombrado a una especie de procónsul en el país, que es Paul Bremen, la administración Bush comete tres errores monumentales, que son, en primer lugar, que Paul Bremen se convierte en el gobernador efectivo del país en lugar del gobierno iraquí de transición, de modo que queda claro el carácter de invasión del país. No se da rápidamente la soberanía de los iraquíes, sino que la asume Estados Unidos, una potencia extranjera, en un país donde son mal acogidos en esa clave. A principio son bienvenidos como libertadores, pero no los quieren como gobernantes. Entonces, en primer lugar, el asumir directamente el control del país. En segundo lugar, el despacificar el régimen, es decir, todas aquellas personas que eran miembros del Partido Baath debían dejar de su puesto en la administración, lo cual era innecesario, porque muchas de esas personas no eran realmente partidarios de Saddam Hussein. Eran miembros del Partido Baath porque en un régimen dictatorial, pues eso era un modo de ganarse la vida, de tener más posibilidades a la hora de conseguir una plaza en la administración pública, de modo que expulsan a profesores, a médicos, a funcionarios, y generan un malestar social enorme y debilitan el Estado. Y en último lugar, y ya eso hace que todo se eche a perder, toma la decisión en mitad de esa situación de anarquía que se está viviendo, porque el ejército se ha paralizado, no hay policía, el Estado está en una situación de colapso, Estados Unidos tampoco está ejerciendo de policía. En esa situación deciden disolver el ejército iraquí, es decir, a cientos de miles de efectivos, desde oficiales a soldados, les dicen que se marchen a su casa y que se busquen otro empleo. Con lo cual, ese malestar se multiplica y encima con gente armada, porque el material estaba disperso, y con aislamiento para emplearlo. Bueno, en esa misma semana comienza la insurgencia y Estados Unidos se adentra en el abismo que sufrió durante buena parte de la década pasada. Yo había escuchado que ya Saddam, desde 6 meses antes del comienzo de las operaciones militares, había creado su propio plan, porque el Estado Mayor daba por perdido la guerra, convencional, tal, de la guerra móvil tal como se conoce convencionalmente, y que había fijado un plan de en cuatro fases, en cuatro estadios. La primera línea de defensa sería la aviación, la segunda el ejército, tal como se, o sea, el grueso del ejército, incluyendo a chiíes y kurdos. Luego habría una tercera línea de defensa, que sería la Guardia Republicana, y luego se retirarían y crearían líneas de insurgencia con los restos de la Guardia Republicana. De hecho, ahí por ahí he leído un proyecto que se llama un plan que se llama Proyecto 111, que llevó a cabo un tal general al-Dowry, que se llevó incluso a miles de oficiales de Estado Mayor, recursos, estuvieron durante un montón de tiempo creando depósitos de municiones, de provisiones en el norte de Irak para comenzar esa insurgencia. Y entonces la conclusión a la que llegaba un poco este autor era a que realmente la insurgencia en Irak, en sus orígenes, no era en absoluto de carácter yihadista, o ni siquiera Al-Qaeda estaba por allí, sino de una manera muy, muy minoritaria, pero que esta insurgencia es el germen de lo que luego después se lió en esta década, ¿no? Entonces, a mí me resulta bastante chocante porque lo vendieron como una gran victoria militar. Solo hubo 139 soldados norteamericanos muertos, creo recordar, o 140. Y sin embargo, luego, en 11 años de ocupación, han tenido casi 5.000 muertos, han muerto 200.000 iraquíes, han dejado el país tal como tú lo acabas de describir, con lo cual aquella pregonada victoria a mí se me antoja, no sé, como una especie de... No solo una especie de Vietnam, sino es que además han permitido que se engendre un monstruo que es el que hoy en día está dando un poco los problemas. No sé, absolutamente. No sé cómo... San Hussein, antes hablábamos de la película de Blajo derribado. Esa película se basa en una novela de Mark Bowden sobre aquel episodio de la batalla de Mogadiscio. Bueno, pues cuando se publica esa novela, San Hussein hace que la traduzcan al árabe y la reparte entre los suboficiales de Estado Mayor, dándose cuenta de que esa era la forma de enfrentarse a los americanos, de una forma asimétrica. Sin embargo, pese a que existían dichos planes, luego parece que realmente no se llevaron a la práctica porque Saddam Hussein perdió el control de la situación, y de hecho cuando es capturado se encuentra bastante solo, o sea, realmente no estaba liderando esa insurgencia que ya en efecto ya se estaba produciendo. O sea que luego falló la fase de ejecución. Y hubo muchos militares que se ofrecieron de buena fe a los americanos para ponerse al servicio de ese nuevo Irak. O sea, hubo un cambio de lealtades. Claro, una vez que los americanos lo rechazan, ya se lo tienen servido, porque existen esos depósitos de municiones que efectivamente estaban dispersos por todo el país con la finalidad de alimentar esa insurgencia. Y ciertamente el núcleo de la insurgencia en un primer momento, y de hecho, bueno, y en gran medida, durante casi todo el tiempo que dura, es no yihadista, es de elementos del régimen Baath. Luego se complican las cosas porque empieza a haber una guerra sectaria entre suníes y chiíes, de modo que ya hay milicias chiíes, milicias suníes, y es un panorama mucho más fragmentado. Pero ciertamente al principio la presencia de yihadistas es minoritaria. Es sonora porque son los que hacen el primer atentado contra objetivos ya más de más calado internacional, contra la embajada de Jordania, por ejemplo. Eso lo hace el grupo de Abu Musa al-Zarqawi contra la sede de Naciones Unidas, donde muere un oficial español. O sea, son acciones de enorme impacto mediático, también estratégico, porque atacan a su vez a objetivos chiíes y ponen en marcha esta guerra sectaria, pero en términos porcentuales son minoritarios. El grueso es no yihadista y ciertamente en buena medida viene del régimen anterior. Sí, de hecho creo que hay también un elemento que es bastante diferenciador de los orígenes a lo que estamos viviendo hoy en día, este fenómeno casi mediático en el que los adeptos pues tienden a fluir naturalmente hacia sus bases, y es que al principio la insurgencia realmente tenía que tirar de dinero para poder reclutar a estos agentes suicidas en los atentados que creaban, y además tenían que reclutarlos en países pobres como Marruecos y Sudán y países de por ahí, y parece ser que ese dinero pues lo, en un primer momento vino de poco antes de la invasión, que se manda, uno de los hijos de Saddam Hussein manda al Banco Central a un convoy y sacan 1,000 millones de dólares en reserva, que son 10 toneladas de billetes. Bueno, parece ser que durante las operaciones militares se recupera mucho dinero de ese, pero finalmente unos 100 y pico millones de dólares logran escabullirlo y con eso financian a las primeras acciones de los primeros años, que ya digo, es un poco pues así de un reclutamiento de entre familias pobres a cambio de dinero. Cómo eso luego después cambia y se vuelve en un fenómeno mediático en el que fluyen voluntarios de todos los países, etcétera. Es una cosa bastante curiosa. Y yo creo que ya aquí ya te puedo centrar el toro, ¿no? ¿De dónde vienen los terroristas que luchan hoy en Irak, ¿no? O sea, en el norte. Pues ya... si os parece, sí, sí, podemos pasar ya. Sí, sí, totalmente, porque además viene muy, muy al caso. El origen del Estado Islámico de Irak se remonta a esa época que antes hablábamos de Afganistán, de los años 90, de Al-Qaeda con sus campos de entrenamiento, financiando diversos grupos, etcétera. Bueno, pues en ese contexto aparece un sujeto que se llama Musab al-Farkawi, que es un jordano que con otros jordanos y palestinos marcha a Afganistán, no para combatir, porque estamos ya hablando de finales de la década de los 90, sino para crear su propio campo de entrenamiento con financiación de Al-Qaeda Central. Él llega allí, se entrevista con Bin Laden, no tienen buena química, o sea, Bin Laden, fijaos, lo ve como un extremista, o sea, que, como debería ser el elemento, y mantiene las distancias, le da cierta financiación, pero no lo integra en Al-Qaeda. Cuando los americanos invaden Afganistán, Al-Farkawi y los suyos combaten, pero ven que las cartas están mal dadas y marchan del país, y retornan a Oriente Medio. Entonces ellos se refugian en la zona norte de Irak, que es la zona kurda de Irak, que es una zona que en la práctica no estaba bajo el control de Saddam Hussein, o sea que en cierto modo era un refugio seguro para ellos, y bueno, quedan a la espera. No llevan a cabo atentados en Irak, ni en, hay un complot en Jordania, eso sí, o sea, porque es su matriz, pero no es un grupo especialmente destacado. Este grupo en concreto en ese momento se llamaba Jamaat al-Tawhid al-Jihad. Este es el germen del Estado Islámico actual. Algo que diferencia a este grupo de Al-Qaeda desde el principio, o sea, desde minuto uno en Afganistán, es que esta organización sí que quería ser un Estado. Al-Qaeda, como antes hemos comentado, quería ser la vanguardia del Islam, o sea, un cuerpo de élite que luchaba en los frentes más peligrosos. En cambio, esta gente sí que tenía un proyecto de Estado y quería implantarlo además en Oriente Medio. Y va a Afganistán para tomar cuerpo, para entrenarse y luego retornar, como en efecto hace. Bueno, pues antes decía que el yihadismo es un parásito que afecta a cuerpos enfermos. Irak, después de la invasión americana, es un Estado muy débil. Y además, cuando empieza la insurgencia por esos errores que decía de Estados Unidos, pues para ellos es un escenario fantástico. Bien, se introducen, empiezan a actuar, son muy hábiles en el uso de la propaganda. No voy a decir que no son los primeros que allí graban vídeos yihadistas, porque eso ya lo habían hecho los argelinos y los chechenos, pero sí que son los primeros que por cada atentado que ejecutan hacen un vídeo y además lo cuelgan en internet. Además eso les beneficia, un adelanto tecnológico, que es que ya en esa época del año 2000 empieza a haber suficiente ancho de banda como para que se pueda descargar vídeos, cosa que en los 90 pues se podía manejar el correo electrónico, pero pesaban mucho los vídeos. Entonces ya hay una infraestructura de comunicaciones a nivel global que permite que un grupo, sin necesidad de tener un reportero de Al Jazeera o de cualquier otro canal siguiendo sus acciones, pueda difundir su producción mediática, además muy audiovisual, con un enorme poder de atracción a través de internet de forma descentralizada. Bueno, pues esto empiezan a hacerlo. Van ganando a estos, como en efecto comentaba Hugo, empiezan a llegar voluntarios extranjeros. Es verdad que muchos de ellos, sobre todo de los marroquíes y argelinos, conforme llegan les ponen un chaleco explosivo, lo suben en un coche cargado de explosivos y se desprenden de ellos. Y van tomando el control de las zonas suníes de Irak, de lo que se llama el triángulo suní que está en el centro de Irak. En 2006, ese grupo ya es autónomo desde el punto de vista financiero. Se empieza a financiar, y aquí ya vemos precedentes de la situación actual, con extorsión a la población que controla, con robo y con tráfico de petróleo. Y esto es muy interesante, porque ¿de dónde vienen estas redes de tráfico negro de petróleo? Pues de la época del bloqueo internacional al régimen de Saddam Hussein. Hay un bloqueo para que Saddam Hussein no exporte petróleo, no sé, hasta que no cumpla una serie de condiciones, no lo hace, pero el régimen de Saddam Hussein vende por contrabando petróleo para financiarse. Bueno, pues esas redes en parte las vuelve a utilizar este grupo con el fin también de conseguir fondos. Esta organización, que ya digo, inicialmente se llamaba Al-Tawhid al-Jihad, en 2004 jura fidelidad a Bin Laden, con un fin claramente propagandístico, no de sumisión, porque ha sido un alumno díscolo de Al-Qaeda y le ha dado muchos quebraderos de cabeza, también a día de hoy. Y eso le hace todavía tener más protagonismo internacional. En 2006 da un paso más todavía y se convierte en el Estado Islámico de Irak. O sea, ya digo que esto venía de lejos, esa voluntad de establecer un proyecto político completo. Y además lo hace aprovechando de que controla ese territorio que antes comentaba, en el triángulo suní, en el centro de Irak. Bien, sin embargo, en 2007 la población suní se levanta contra los yihadistas, porque no es una vida fácil la que se tiene bajo su poder político, y se pone en marcha lo que se llamó el despertar de Al-Anbar. Estados Unidos aprovecha la situación y empieza a armar y a apoyar a esas milicias tribales suníes contra Al-Qaeda y en buena medida los desaloja y los arrincona. La situación se torna muy difícil para Al-Qaeda, y en 2010 los dos líderes principales de Al-Qaeda, el presidente, podríamos decir, el líder del Estado Islámico, y su jefe militar, que es a su vez jefe de lo que sigue siendo Al-Qaeda en Irak, como una organización dentro del Estado, en fin, dentro del organigrama, pero realmente es todo lo mismo, es el Estado Islámico y es una organización única. Bueno, pues estos dos líderes son muertos en una operación combinada de las fuerzas de seguridad iraquíes y norteamericanas. Previamente, en 2006, Abu Musa al-Zarqawi también había sido muerto por una acción norteamericana. Es decir, eran momentos muy bajos para Al-Qaeda en Irak / Estado Islámico de Irak. La situación cambia por completo y bueno, pues llegamos a la situación actual por algo que es completamente inesperado. Hay un autor que se llama Nassim Nicholas Taleb, que tiene un libro que se llama El Cisne Negro, y hace referencia a hechos históricos muy improbables, que realmente muy pocos ven venir, pero que tienen un enorme impacto estratégico cuando se producen. Y por eso lo llama Cisne Negro, porque en principio no existe hasta que te das con uno de ellos. Bueno, pues en 2010-2011 se produce un cisne negro, que son las revueltas árabes. Empieza en Túnez, como todos sabemos, y eso llega a Siria. Y ahí se abre una ventana de oportunidad para Al-Qaeda en Irak. Y es un tema pues muy interesante que si os parece podemos entrar en él, o si queréis que comentemos alguna pregunta, lo que os parezca mejor. Bueno, sí, entramos, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque de esa manera lo hacemos, a lo mejor contestamos ya preguntas, así que adelante. Yo creo que es lo mejor, sí. Muy bien, pues bueno, para entender la situación de Siria, vamos a, si os parece, dejamos de lado de momento al Estado Islámico de Irak y analizamos la realidad del Oriente Medio desde un punto de vista geopolítico, es decir, de la rivalidad entre estados en la zona. ¿Por qué es importante Siria? Una vez que los americanos más o menos estabilizan Irak, y especialmente cuando se marchan del país, el gobierno que queda al frente del nuevo Irak es un gobierno de mayoría sí, liderado por al-Maliki. Bien, este es un gobierno que se caracteriza por su carácter sectario. Al-Maliki es una persona que algunos dicen que es paranoico contra los suníes, él es sí, Y él viene, es una persona que había sido perseguida en la época de Saddam y cuando los suníes eran los que tenían el mando. Entonces, él ve conspiraciones suníes en todos sitios, según dicen algunos, y eso lleva a que tenga una actitud muy dura contra la minoría suní. Bueno, pues al mismo tiempo es un régimen que es cercano a Irán, que también es sí. De modo que los países de la región, y Israel, pero especialmente Arabia Saudí, se alarman, porque se dan cuenta de que la potencia que tiene posibilidades de ser hegemónica, es decir, no de conquistar territorialmente Oriente Medio, porque eso ya son cosas del pasado, pero sí tener influencia política y establecer las reglas del juego en la región, pues es Irán, y las cosas le van muy bien, porque tiene su tradicional influencia en el Levante, es decir, en la zona del Líbano, en Siria, que es clave para ese enlace entre Irán y Hezbollah, que es en buena medida su longa manus. Tiene capacidad de soliviantar a las minorías chiíes en los países de la península arábica, en la propia Arabia Saudí, en Bahrein, en Yemen, y además ha conseguido que Irak, que era su contrapeso, ahora esté en su esfera de influencia, con lo cual es una situación alarmante para los saudíes. Bueno, cuando estalla la revuelta y empieza la guerra civil en Siria, las monarquías del Golfo, y especialmente el Mesudí, lo ven como una oportunidad para romper esa influencia que tiene, o sea, quebrar esa influencia que tiene Irán en el Levante y empezar a debilitar pues esa expansión iraní en la región. Por eso se empeñan en derribar al régimen de Al-Assad. Assad como tal no es sí, pero en la práctica políticamente está aliado con Irán, y empiezan a apoyar a la insurgencia. La insurgencia Siria es muy fragmentada. Recuerdo un informe del Pentágono, que era una estimación, pero hablaba de unos 1.200 grupos armados en Siria, es decir, que prácticamente cada barrio tenía su milicia armada. Inicialmente no es yihadista, pero poco a poco empieza a haber presencia de elementos yihadistas, algunos incluso vinculados a Al-Qaeda Central. Antes hablábamos de esa presión que han tenido los drones sobre Al-Qaeda en Pakistán. Bueno, pues algunos de ellos han vuelto a sus países de origen, a Libia, a Siria, también porque ya podían volver sin peligro de ser apresados o asesinados por el régimen, y empiezan a llegar. De hecho, hay un grupo que toma cuerpo, que es llamado Al-Khorasan. Al-Khorasan es la zona de Asia Central, de Afganistán, Pakistán, se le llama por ese objetivo, que son sirios, porque proceden de esa región y son miembros de Al-Qaeda. Bueno, pues empieza a haber presencia de esas organizaciones. Una que tiene mucha importancia es Jabhat al-Nusra, que es un grupo vinculado a Al-Qaeda Central. Bueno, en mitad de esa situación de revuelo, las monarquías del Golfo empiezan a financiar a esos grupos, y sin problemas también a los grupos yihadistas, incluido Jabhat al-Nusra, porque ciertamente es un peligro, en el fondo es Al-Qaeda, y Al-Qaeda hemos visto que quiere derrocar a la monarquía saudí, pero a la distancia no supone una amenaza, y en cambio puede ser una herramienta para derrocar al régimen de Al-Assad. Bien, y en esa situación de convulsión social, política y militar, pues se hace presente el Estado Islámico de Irak. Como antes decíamos, estaba arrinconado en Irak, era un grupo ya que cometía atentados atroces de vez en cuando, pero era un grupo menor, y marcha a Siria. Y allí, como es un grupo con veteranos, con gente muy aguerrida y gente muy, muy comprometida con la causa, muy endurecida, empiezan a destacar. O sea, tengamos en cuenta que la resistencia siria tiene elementos del ejército que se han sublevado, pero luego hay mucha gente que son civiles, que cogen un arma y no saben combatir. En cambio, los yihadistas son gente que está muy, muy bregada en esas lides. Empiezan a atacar y empiezan a hacerse con el control de zonas. Aquí se da una situación muy, muy peculiar, que a primera vista parece paradójica, pero que es maquiavélica, o sea, tiene una lógica, que es que el régimen de Al-Assad, en mitad de toda esa situación convulsa y de peligro vital para el régimen, empieza a liberar yihadistas de sus cárceles. ¿Por qué? Pues porque le conviene que la insurgencia sea yihadista, porque si es yihadista ya no es un problema propio, sino que es un problema internacional. Y eso también lo hace con el Estado Islámico. las fuerzas del régimen no son tan, tan duras con el régimen de con las milicias del Estado Islámico de Irak. Es más, el Estado Islámico de Irak empieza también a desalojar a grupos opositores y empieza a combatir incluso contra Jabhat al-Nusra, es decir, se da un enfrentamiento ya abierto y con muertes entre el Estado Islámico y un grupo filial de Al-Qaeda. Y el régimen de Al-Assad un poco que permite que el monstruo tome cuerpo, es decir, y incluso se da la situación también difícil de comprender, pero ya digo, tiene lógica detrás, que es que el régimen empieza a comprar petróleo de contrabando al Estado Islámico de Irak en las zonas donde él produce. O sea, una situación de locos, ¿no? Porque le interesa que la oposición sea yihadista. Porque ya digo, eso hace que ya no sea tan perentorio derrocar al régimen, porque la situación va a ser espantosa para Occidente y para los países de la zona. Eso es muy interesante, porque la gente se pregunta, ¿pero quién les compra petróleo? Pues mira, aquí hay unos que le compran petróleo. Uno de ellos es el régimen de Al-Assad, claro. Luego están las redes que van a Turquía y ya se pierden en el mercado negro, ¿no? Pero sí, o sea, ha habido una maniobra maquiavélica que en el fondo le ha salido bien, porque recordemos que hace dos años, apenas dos años, Estados Unidos se planteaba atacar, bombardear al régimen de Al-Assad, y a día de hoy a quien está bombardeando Estados Unidos es a la oposición al régimen de Al-Assad. Está atacando a grupos yihadistas en Siria y en Irak, pero también en Siria. Que la maniobra era muy peligrosa, pero le ha salido bien al Assad, y de hecho ya no está encima de la mesa que el Assad se vaya, porque en la situación que vive actualmente Siria sería catastrófico que se produjera un colapso del régimen. O sea, sería una situación ya de difícil vuelta atrás. Bueno, en mitad de ese contexto, estamos con el Estado Islámico tomando cuerpo, haciéndose fuerte de nuevo. Esa política discriminatoria del gobierno sí contra la minoría suní se agrava y empieza a haber manifestaciones de los suníes por diversas intrigas políticas, que no voy a entrar ahí, pero el hecho es que hay un malestar cada vez más creciente, y en una de esas manifestaciones el ejército y la policía disparan a los manifestantes y hay una matanza contra los suníes. Bien, eso al final lleva a que los suníes se ven oprimidos por el gobierno de Bagdad, que es de mayoría sí, y no vean como una amenaza tan grave al Estado Islámico, que está presente en Irak y está presente en Siria. Y por tanto, pues al final acaban abriendo las puertas y facilitando la entrada del Estado Islámico en la zona suní de Irak, en el triángulo suní que actualmente controla. Es una maniobra que al Estado Islámico le sale fabulosamente bien. Es una ofensiva que ellos lanzan, pero cuentan con ese apoyo social. Y al mismo tiempo también se produce algo muy interesante, que es que antes hablábamos de esa composición variada de la insurgencia iraquí contra los americanos, que había elementos baazistas cercanos al régimen que no eran yihadistas. Bien, en aquellos años muchos de esos cuadros son capturados y encarcelados, y en prisión conectan, o sea, se forma una alianza, unas redes entre los yihadistas y los baazistas, entre los antiguos, además concretamente antiguos generales y oficiales de inteligencia iraquí, del régimen de Saddam Hussein. En los últimos años, en los últimos dos años, ha habido varias operaciones del Estado Islámico en Irak que han consistido, conforme han ido ganando fuerza en Siria, en atacar cárceles del gobierno iraquí y liberar a cientos de presos y por lo tanto rehacer sus filas, y esa alianza que se forjó en la cárcel se ha mantenido, de modo que cuando el Estado Islámico el verano pasado lanza la ofensiva sobre Irak, detrás hay el asesoramiento y la formación de militares del antiguo régimen de Saddam Hussein que vuelven a su antiguo dominio en las zonas suníes. Es una situación muy, muy interesante y terrible para los que están viviendo aquello. Bueno, pues yo la verdad es que no sé si seguir haciéndote preguntas en plan a lo bestia o ir resumiendo un poco los bloques de preguntas. Tengo aquí dividido por bloques de preguntas. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Tenemos aquí unas cuantas preguntas que, bueno, pues lo que vienen a decir es si las facciones musulmanas, todas las facciones musulmanas apoyan o acuden a esta yihad del Estado Islámico y si tiene apoyos de algún país internacional. Acabas de mencionar a Siria, que bueno, no es que los apoye directamente. Bueno, sí, les compra el petróleo, ¿no? Pero bueno, si hay algún país. Y al mismo tiempo los combates, es una situación muy dinámica. O sea, es un enemigo, pero es un enemigo que interesa. O en un momento dado ha interesado que sobresaliera con el fin de decir, oye, o yo o el caos. Era lo que se ha planteado Occidente y ya digo, la jugada le ha salido bien. Una vez que eso está claro, ahora mismo están combatiendo también a muerte contra el Estado Islámico las tropas de Siria. O sea, ha sido una situación, ya digo, paradójica y muy difícil de seguir. De hecho, lo que estoy contando a grandes trazos es así, pero luego ya el detalle pequeño es tremendamente difícil de conocer por la complejidad que entraña y porque es un entorno donde no hay seguridad y no se puede trabajar bien y la información que llega es fragmentada. ¿Y financieramente alguien les apoya? O sea, que alguien les financia oficialmente algún, bueno, oficialmente no lo van a admitir, pero si hay algún estado que se sospecha que les manden fondos, porque de repente aparecen con unos Toyotas y unas cosas que es de alucine. Sí, eso es muy interesante. A ver, y es un tema también complicado. Al comienzo de esa insurgencia, y bueno, y a día de hoy todavía, ha habido una ayuda económica por parte de esos estados del Golfo, pues especialmente de personas, a ver, no del régimen como tal, sino de personas cercanas al gobierno, en fin, y al final con cierta connivencia del gobierno, especialmente en el caso de Qatar, a grupos yihadistas en Siria. No hay pruebas a día de hoy de una conexión directa entre esos donantes y el Estado Islámico de Irak. Sí, entre grupos yihadistas, incluido llevando en Nusra, pero no como tal el Estado Islámico. Al final, sin embargo, esa ayuda económica acaba beneficiando al Estado Islámico, porque el frente es muy fluido en la zona y hay combatientes que cambian de bando o a veces son derrotados porque hay lucha entre los propios opositores y el Estado Islámico de Irak se hace con armas compradas con dinero de esos países que han dado a otros, pero que al final acaba beneficiándoles. Sin embargo, no hay pruebas de una financiación directa entre esos donantes extranjeros y el Estado Islámico de Irak. A día de hoy el Estado Islámico de Irak es autosuficiente económicamente. Y buena parte de sus ingresos vienen de ese tráfico del petróleo. Luego también de otro tipo de tráficos, por ejemplo, de antigüedades. Y luego una cantidad enorme de dinero que consiguieron de los bancos al principio. Y luego empieza a ser un estado, es decir, empieza a recaudar impuestos. Hay una economía, asombrosamente, hay una economía todavía en la zona suní, hay comercio. Y ellos, como un estado, pues recaudan impuestos y ya tienen pues un presupuesto y distribuyen recursos. En fin, su proyecto realmente es integral y pretende ser un estado. Iba a decir que capitalismo siempre se abre camino y la burocracia también, en fin, una cosa tremenda. Sí, además ellos en la cuestión burocrática son bastante detallados y publican además sus organigramas y así es. Algo muy importante en esa burocracia es el departamento mediático. Tiene un ministerio de comunicación y a su vez cada provincia dentro del Estado Islámico tiene su propio departamento de comunicación que graba sus vídeos, no solamente los más brutales de degollamiento, sino sus vídeos de cómo es la vida dentro del Estado Islámico, que es idílica, en fin, y demás. Luego están los voluntarios que se hacen fotos con cabezas cortadas o que se hacen fotos pasándoselo bien y los cuelgan en redes sociales. Eso lo hacen con permiso de ese ministerio. Sí, hay una campaña orquestada y burocratizada, pero muy eficaz. Que eso iría un poco, o sea, esa parte de la propaganda de aterrorizar a la gente, sino también para captar adeptos, para que vayan. Y tiene un impacto enorme. Antes hablábamos de los voluntarios que hubo en Afganistán o los que hubo en Irak. Bueno, el número que ha habido en Siria no tiene precedentes históricos. Entre el año 2013 y 2014 han llegado miles y miles de voluntarios extranjeros. A día de hoy no se conoce el contingente exacto de combatientes que tiene el Estado Islámico. El año pasado la CIA daba una estimación entre 20.000 y 31.000 combatientes en la época, en el verano, cuando llevan a cabo la ofensiva en Irak, Hay otras fuentes que hablan a día de hoy de 200.000, parece muy exagerada, pero también la información que daba la CIA de 20.000, 30.000 parece demasiado baja. O sea, hay algunos que apostan por un término medio a día de hoy, es decir, una vez controlado ya el país y contando a los reclutas, a la gente que está en campo de entrenamiento, en fin, a la gente ya que está dentro de esa población controlada por ellos, que hablando en torno a 100.000, es muy difícil conocer la cifra exacta, pero tuvo mucho peso, sobre todo el verano pasado cuando llevó a cabo la ofensiva en Irak, esa llegada masiva de voluntarios, tanto de Europa como sobre todo de países árabes. Y uno que destaca mucho, aparte de Arabia Saudí, que hay unos cuantos miles, es llamativamente Túnez, que tiene aproximadamente 3.000 voluntarios, una cosa asombrosa. Sí, que es un país que se supone que del Magreb es el más occidentalizado, pero bueno, cosas curiosas. A ver, dos preguntitas muy breves. Una es de la situación de las minorías en la zona, tanto chiíes, cristianas, yacidíes, incluso zoroastristas, cómo las están pasando, que yo creo que bastante mal. Sí. Y luego del papel de que está jugando Irán y Rusia en el surgimiento de, bueno, cómo han reaccionado ante el tema del Estado Islámico. Sí, pues bueno, en efecto, la respuesta a la situación de las minorías, que como tú dices, que es espantosa, pues afirmativo, es una situación que ha provocado un auténtico desastre humanitario de refugiados y de abastecimiento, además provocado. No los han dejado marcharse, han matado para que la gente se fuera de allí. No quieren gente no afín al régimen porque tienen mala experiencia de ese despertar de Al-Anbar en 2007. O sea, temen que la población se ponga en contra de ellos y apoye a sus enemigos. Entonces quieren controlar muy bien a la población y elementos no islámicos allí sobran, aparte luego de esa visión tan sectaria que tienen del Islam. Por lo tanto, sí, en efecto, es una auténtica catástrofe humanitaria. Luego, respecto al papel de Irán, bueno, pues es una situación paradójica, porque esa política tan atroz del Estado Islámico ha conseguido, y esto es una debilidad, generar una coalición difícil de imaginar. Es decir, actualmente están bombardeando aviones de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Emiratos, de Jordania, cosa que, bueno, que era de esperar. Pero al mismo tiempo están bombardeando al Estado Islámico aviones iraníes. O sea, si recordáis, salía hace unas semanas una foto en Al Jazeera de Phantom, que es un clásico, pues bombardeando posiciones del Estado Islámico de Irak. No está claro que haya una coordinación de inteligencia, porque políticamente eso sería difícil de vender a la opinión pública a día de hoy, pero se da una confluencia de intereses en destruir a esa amenaza, a ese quiste que ha surgido en el corazón de Oriente Medio. Respecto al papel de Rusia, bueno, Rusia está apoyando a Siria porque, por un lado, porque es un antiguo aliado y además hay una base militar, una base naval rusa en la zona y un aliado de años y en un momento difícil. La base naval la famosa. Bueno, es tremendo. No se puede dejar colgado un aliado en momentos difíciles porque te quedas sin aliados, entonces hay que apoyarle. Aparte, a Rusia ahora ya es una situación curiosa, pero durante estos últimos años, cuando se hablaba del programa nuclear de Irán, Rusia estaba apoyando ese programa nuclear de Irán. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué hace eso Rusia? Porque es un régimen que no tiene que ver nada ideológicamente y, hombre, no le interesa a una potencia que tiene armas nucleares que otras también la tengan. Cuanto menos haya, en principio más poder tienes y, sobre todo, la proliferación es peligrosa para todo el mundo. Entonces, ¿a qué viene ese apoyo de Rusia al programa nuclear de Irán? Bueno, pues también es una razón maquiavélica. A Rusia le interesa que Estados Unidos se esté implicando en Oriente Medio. Que Oriente Medio sea problemático y consuma ancho de banda político de Washington. En términos diplomáticos y militares. ¿Por qué? Pues porque toda la atención que presta Oriente Medio es atención que no presta a la esfera de influencia de la antigua Unión Soviética. Se vio de forma clarísima en 2008 en la guerra de Georgia, donde Rusia actuó con total impunidad y Estados Unidos no pudo hacer nada porque estaba implicado en Irak y en Afganistán, tenía su ejército y no podía abrir un tercer frente, de modo que le viene muy bien que Estados Unidos tenga problemas en Oriente Medio. Ahora mismo esta situación está cambiando porque Estados Unidos quiere marcharse de Oriente Medio. Se ha dado cuenta de que cuanta más fuerza aplica en Oriente Medio, más resistencia encuentra, es decir, que es una zona de conflictos intratables que ha consumido muchísimos recursos, y la zona que más le interesa actualmente a Estados Unidos es el futuro de la economía mundial, que se encuentra en Asia-Pacífico. Por lo tanto, la idea de Estados Unidos es llegar a un entendimiento con Irán, o sea, lograr que Irán convierta en civil ese programa nuclear, llegar a un acuerdo con él y restablecer ese equilibrio de poder entre Arabia Saudí e Irán. Ese antiguo equilibrio que existía entre Irak e Irán, bueno, pues que ahora mismo sea un equilibrio de poder entre Arabia Saudí e Irán. Y por tanto, Estados Unidos apoyará en caso de crisis a aquel que sea más débil frente a más fuerte. Una situación estable para dedicar sus recursos a otro escenario. Bien, el papel de Rusia en buena medida ha sido, por una parte, luego también, lógicamente, es una situación de crisis mundial y le interesa tener un papel porque eso le da prestigio internacional. Hay una cuestión también de marca, de decir, nosotros somos uno de los grandes y tenemos que estar ahí. Pero por un lado está la cuestión del aliado de Siria, que no se le puede dejar en la estacada, y luego le interesa mantener esa relación con Irán porque puede ser una forma también de mantener vivos los problemas de Estados Unidos en la zona. Uh-huh. Bueno, hablando un poco del tema este del petróleo y Rusia y tal y cual, bueno, pues voy a hacer una serie de preguntas. Dice, bueno, la realidad sobre contrabando de petróleo, como fuente de financiación, decía David Mora Álvarez. Bueno, nos preguntaban un poco, pues, cómo exportan sus productos, incluyendo el petróleo. Y yo te quería hacer una preguntita sobre, precisamente sobre el petróleo, que ha bajado un montón el petróleo. Y eso, en definitiva, al que le perjudica, entiendo que también, aparte de intentar hundir la economía rusa, lo que se busca y la iraní también. O sea, también eso, una posible lectura, es que esa guerra por delegación que se está produciendo en Oriente Medio, también Arabia Saudí está utilizando esa bajada del precio de petróleo para quebrar la economía iraní, en efecto. O sea, tiene posible varias posibles lecturas, ¿sí? Uh-huh. Y también, ciertamente, también está haciendo daño al Estado Islámico, que ya de por sí vende en un precio bajo el petróleo, porque es petróleo ilegal, de modo que es un precio más bajo que el del mercado. Y esa bajada de precios hace que todavía tenga que bajarlo más. Uh-huh. Sí, eso también en efecto le perjudica. O sea, que sí funciona así. Y antes habías dicho que lo exportaban a través de Turquía y tal. De Turquía, fundamentalmente, sí. Ajá. Hugo tenía además una pregunta. Sí, yo no sé si me estaré adelantando, pero oyendo a Javier hablar de ese deseo que tiene ya Estados Unidos de salir de ahí y fijarse un poco más en Asia-Pacífico, con la euforia que viene desplegando el Estado Islámico desde el verano pasado, con los éxitos de conquista que han conseguido en todo el norte de Irak, y si pudieran hacerse con Siria, e incluso si pudieran seguir avanzando, a mí se me representa un poco como que hay una pieza ahí perdida que se llama Israel, que podría quedar rodeada de territorios dominados por suníes extremistas. Y que eso, ¿qué consecuencias podría realmente tener? ¿Se puede realmente Estados Unidos irse de ahí tranquilamente o podemos temer? Sí, ahora mismo, sí, ciertamente, ahora mismo no puede. O sea, la situación ha dado un giro que hace que todavía deba estar implicado. La expansión del Estado Islámico se ha visto frenada por dos factores. Uno, porque ellos se ha facilitado su acceso a la zona suní, pero tienen un límite sectario, es decir, no pueden moverse con tanta facilidad en la zona chií. Pueden atentar, pueden hacer acciones esporádicas, pero no tiene fácil controlar el territorio y expandirse de forma permanente en las áreas chiíes de Irak. Entonces hay un límite en cierto modo natural que se ha visto además acentuado con la campaña de ataques aéreos liderada especialmente por Estados Unidos. Esa campaña no va a conseguir destruir el Estado Islámico, pero sí que ha contenido su expansión. Entonces, donde ahora mismo se está extendiendo más es en Siria, más que más que en Irak, que es donde en efecto puede amenazar a Israel, y de hecho lo ha hecho. O sea, ha habido ataques del Estado Islámico y a su vez respuesta de Israel sobre el Estado Islámico en la zona del Golán, también a su vez de Israel contra Hezbollah, que a su vez combate al Estado Islámico. O sea, es una situación, ya digo, muy, muy peculiar, pero por ahí podría venir. Una pieza clave en ese edificio es Jordania, precisamente, que ahora está muy, muy de actualidad por el asesinato del piloto. Si Jordania quebrase, la situación sería caótica. Y Jordania es un país con una enorme presión, porque es un país pequeño, con pocos recursos y con un contingente de refugiados enorme, desproporcionado para el tamaño real que tiene Jordania, que a su vez tiene una tradición de refugiados palestinos. Es un país clave. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de Jordania, hemos hablado de Irán. Bueno, por cierto... Igual que Líbano. Líbano también es otro país muy frágil y sí, también se está viendo contagiado por esta violencia. Uh-huh. Oye, estábamos hablando antes de has dicho que Arabia Saudí le interesa que, porque ellos son suníes, pues que quiebre Irán porque son chiíes, o sea, no quiebre, pero ponérselo difícil por lo menos, ¿no? Pero no solamente por la división religiosa, también hay un factor geopolítico, es decir, uh-huh, no le interesa que otro país sea potencia hegemónica, porque eso te sitúa en una posición de dependencia, de sumisión. O sea, si Irán fuera suní, posiblemente la rivalidad se mantendría. Uh-huh. Además, al ser chií, pues peor todavía, porque además Arabia Saudí, ya digo, son salafistas, de modo que la percepción que tienen de los chiíes es mucho peor que la que puede tener, por ejemplo, un musulmán normal de Marruecos. Uh-huh. A eso voy, porque claro que Estados Unidos está empezando a tener, tenemos una pregunta sobre, ¿es descabellado tener alianza de Estados Unidos con Irán? Y claro, yo digo, pero si es que Arabia Saudí y Estados Unidos están muy aliados, ¿cómo? Es un juego cuatro bandas. ¿Qué va a pasar ahí? Ese triángulo amoroso. Ya digo, eso, lo que le interesa es un equilibrio de poder. O sea, es el que ninguno de ellos sea potencia dominante, uh-huh, en la pero zona. Y más tampoco, zona se lo, que es, tampoco se lo va a tomar bien Arabia Saudí. Claro, y Arabia Saudí está que trina ahora mismo con ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Los propios israelíes también, uh-huh, están muy preocupados con ese acercamiento. Yo también me pregunto, o sea, al final ahí cada uno busca sus propios intereses. Me pregunto, por ejemplo, con los kurdos, otra pregunta que teníamos por aquí, ¿le darán un estado propio? Pero claro, Turquía es aliado a Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos va a permitir que se forme un estado propio? Pero claro, por otro lado, están ayudando realmente, están combatiendo muy ferozmente al Estado Islámico. Sí, entonces, es un momento de oportunidad para los kurdos, porque ciertamente están llevando buena parte del peso del combate terrestre en la zona. La verdad es que es una situación donde podríamos decir que las fronteras de Oriente Medio, que apenas tienen un siglo porque datan de poco después de la Primera Guerra Mundial, pues prácticamente se puede decir que han saltado por los aires en algunas zonas de la región. Y hombre, es difícil que surja un Kurdistán independiente porque la etnia kurda pues está presente en Irán, está presente en Turquía, está presente en Irak, o sea, no es nada en Siria. Entonces, lograr el acuerdo de todos esos países para ceder su territorio a un Estado independiente es muy complicado, pero es una situación muy volátil y lo que parece peor es que se va a prolongar durante bastante tiempo. Como decía, los bombardeos son una medida que está conteniendo al Estado Islámico, es decir, tienen su efectividad desde ese punto de vista, pero Estados Unidos sabe que no es una solución. Desde el aire no se puede derrotar al Estado Islámico, es preciso una ofensiva terrestre y sobre todo luego es preciso el asentarse y ganarse el apoyo de la población, cosa que a día de hoy es bastante complicado porque las milicias chiíes, que en su momento realizaban asesinatos de suníes iraquíes, milicias chiíes iraquíes, están haciendo todavía lo mismo en las zonas que, en alguna aldea que han recuperado el Estado Islámico, es decir, no hay una voluntad de convivencia por ninguna de las partes. O sea, es un escenario de, la verdad, muy complejo. Uh-huh. Bueno, decir que Turquía es principalmente aliado de Estados Unidos, básicamente porque es un punto estratégico y además amenaza la panza de Rusia y sus campos petrolíferos, etcétera. Sí, pero es una cosa, al final busca sus intereses. En relaciones internacionales es algo esencial es entender que a veces cuando explico en clase, ¿no? bueno, España realmente en el bando de quien está, porque estamos en OTAN, estamos en misiones de paz de Naciones Unidas, estamos en Unión Europea. Bueno, España está en el bando de España y el resto de países lo mismo. Si hay una relación de conveniencia aliada con Estados Unidos, pero luego están mis intereses que si coliden, pues buscamos otro arreglo y Santas Pascuas. O sea, en ese sentido, la situación es tan volátil que esas antiguas alianzas no son garantía de una posible solución. Uh-huh. Bueno, chicos, si queréis ya pasamos, dejamos un poco el ISIS y si, mencionamos si queréis algo de Boko Haram o pasamos a la amenaza de terrorismo yihadista en España y Europa. Lo que prefiráis. Si queréis, pues no, si la... queréis Boko Haram, únicamente si os parece apuntar que es pues un grupo, entrar en el origen de Boko Haram yo creo que es un poco farragoso a estas alturas. Es un grupo yihadista, es suní, pretende lo que pretenden todos ellos, que es implantar un régimen islamista, en este caso en el norte de Nigeria. Y lo interesante es que es un grupo que está emulando las prácticas del Estado Islámico. Y está siendo muy letal con la finalidad de expulsar a la población y hacerse con el control del territorio. Un territorio que no se limita a Nigeria, sino que está yendo a Chad, o sea, está habiendo operaciones de Boko Haram en Chad, en Camerún y en Níger. O sea, que tiene una voluntad también expansionista. O sea, ahora mismo África Occidental es también un escenario de mucho interés, porque además luego Nigeria es un país muy complejo, con una enorme corrupción, débil, que no está siendo capaz de hacer frente a la amenaza, que tampoco se deja ayudar especialmente. Entonces, también es una situación difícil. Y además es un Boko Haram, es un grupo que ha mostrado afinidad pública al Estado Islámico de Irak. Así como ha habido otras organizaciones que en esa rivalidad que ya digo que se está produciendo entre el Qaeda Central y el Estado Islámico han mantenido la fidelidad al Qaeda, como es el caso de Al Qaeda en Yemen o Al Qaeda en el Magreb, Boko Haram se ha decantado por el Estado Islámico. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar a las amenazas que sufrimos Europa, España, pero bueno, no solamente Europa, porque no hay más que ver los atentados de que bueno, esto atentados de lobos solitarios, es decir, de personas que no tienen por qué formar parte de la organización, pero sí que son adeptas a ella y actúan de manera solitaria, independiente y hacen actos terroristas. Tenemos casos como el de Boston, en Canadá, en Australia y últimamente en Francia, que claro, eso ya es una forma, es un híbrido, ¿no? Es gente que ha sido captada, ha tenido algún contacto y actúa, ¿no? Aquí había puesto Hugo terrorismo Nike, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una serie de preguntas, dice Pablo López, de existencia y extensión de una quinta columna en Europa en general y en España en particular, infiltración en las Fuerzas Armadas, ya ETA en su momento aprovechaba la mili para un primer entrenamiento. Javier Bayona dice, el problema de la tercera generación de inmigrantes como caldo de cultivo del integrismo en Europa y en Estados Unidos. Miguel López Sagredo dice, ¿Por qué pensáis que hay flujo de musulmanes nacidos y educados en Europa, normalmente en países con buena asistencia social hacia ISIS? ¿Creéis que en Europa hay ciertos imanes que cultivan el yihadismo? Y bueno, en el caso concreto de España, dice Manuel Rey, al nivel de España, ¿qué incidencia yihadista existe en la población de Ceuta y Melilla? Como puerto de Europa que somos, ¿qué nivel de amenaza nos supone? Es cierto que uno de los objetivos del Estado Islámico es la reconquista de territorios históricamente alguna vez fueron musulmanes. ¿Gran acierto de traer este tema ahora? Sois muy grandes. Y luego la última pregunta al respecto, dice Luis Alberto Núñez, tantas preguntas muy interesantes, la mía es la siguiente. La opinión pública en España después de la declaración de ISIS, de que la península es tierra de sus abuelos y por lo tanto otro territorio de recuperar. Gracias, un saludo desde México. Bueno, interesante que desde México se tengan tanto interés sobre este tema y España, ¿no? Bueno, pues por donde lo quieras coger, porque estamos hablando de generaciones de musulmanes, pues generaciones, entiendo que pies negros, ¿no? Un poco lo han traído así, y bueno, infiltración en Fuerzas Armadas, Ceuta y Melilla, en fin, de todo. Sí, bueno, este es un tema amplísimo y podríamos hablar mucho. Podríamos hacer un histocast, que siempre decimos. Podríamos hacer un histocast. Sí, esto es un clásico, exactamente. Bueno, voy a intentar resumir las ideas principales. Una que creo que es llamativa es, hace un año hicimos un proyecto de investigación en mi universidad, contabilizando los diversos complots, atentados fallidos y atentados ejecutados con éxito por el terrorismo yihadista en Europa y en Estados Unidos, Europa Occidental y Estados Unidos. Bueno, es muy interesante comprobar que, a pesar de que pensamos de que el Estado, que el terrorismo yihadista se focaliza sobre Estados Unidos, de esa muestra que manejamos, que eran 114 incidentes, 75 se habían producido en Europa, en su mayoría contra objetivos europeos, y el resto contra Estados Unidos. Es decir, casi dos tercios se dirigían contra Europa. O sea, que somos un objetivo, en términos prácticos, mayor que el propio Estados Unidos. Uh-huh. En España y en Europa, ¿cuál es el problema? Bueno, pues tenemos, por un lado, o hemos tenido células vinculadas a organizaciones superiores, como en su día fuera del 11S o el 11M, que son las más peligrosas porque son gente con entrenamiento, que están dentro de una organización, es decir, reciben apoyo, tienen coordinación. Todas las organizaciones son generalmente eficaces, más que un individuo aislado. Por tanto, son potencialmente más letales, y así se han demostrado en esos atentados con cientos o miles de muertos. Afortunadamente, la reacción policial después de los atentados de Madrid y de los de Londres en Europa ha desmantelado gran parte de esa infraestructura, de esas organizaciones. De modo que a día de hoy lo tiene mucho más difícil a la hora de operar. Y por eso también se explica que haya habido tan pocos atentados. Bueno, no había habido nuevos atentados tan altamente letales. O sea, otra cosa es con menos muertos, pero con gran impacto estratégico que ahora mismo comento. Pero la amenaza de un nuevo 11S, pues está bastante lejana. Es cierto que aquella central sigue maquinando, y además, como tiene menos recursos y se ve eclipsada por el Estado Islámico, tiene necesidad de provocar un atentado de gran magnitud, y se centra sobre todo por complots que ha habido previos pacientes contra objetivos aéreos, o sea, hacer estallar un avión en pleno vuelo, como casi consigue en Detroit, con un individuo que llevaba un explosivo en la ropa interior, que no detectó el escáner, no, el detector de metales. Bueno, pues está en esa línea, pero realmente no ha tenido éxito, y no está claro que disponga de medios para ejecutarlo. Entonces, ¿cuál es la amenaza a día de hoy? Pues, por los últimos incidentes que ha habido, atentados incluso ejecutados con éxito, procede de grupos no vinculados o con un vínculo débil con organizaciones superiores, incluso con por parte de individuos que operan de forma aislada, los llamados lobos solitarios. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que esta gente, si se plantea atentados muy complejos, es decir, con explosivos, lo más probable es que no tengan éxito. El atentado de Boston es muy excepcional, porque esta gente, estos hermanos, consiguieron fabricar el explosivo utilizando la fórmula de una revista yihadista bajada de Internet. Bueno, eso es realmente sorprendente, porque fabricar un explosivo en la cocina de tu casa con ingredientes caseros, lo más probable es que te explosione a ti mismo o que le pegues fuego al piso. Y de hecho ha habido bastantes casos en Europa donde el único muerto ha sido el propio terrorista. Entonces esa gente tuvo una suerte enorme. Sin embargo, si estos grupos apuestan por proyectos terroristas más sencillos, es decir, con armas blancas o armas de fuego, lo que hace falta es conseguirla, que es en el mercado negro, es relativamente sencillo, si se mueven en el mundo de la droga, y arrojo para ejecutarlo, como hizo la gente de París. En ese caso es muy difícil de frenar, y morirá en principio poca gente, porque a no ser que lo que sucedió en Noruega siga la gente en un lugar concreto de donde no puede escapar, como pasó allí con una isla, el número de muertos no va a ser posiblemente mayor de una decena. Pero el impacto estratégico puede ser monumental, como ha pasado en París hace apenas un mes. Entonces, esa es un poco la amenaza que se maneja a día de hoy. Y lo mismo que ha pasado en Francia, podría pasar en España, podría pasar en Alemania. De hecho, hace unos días hubo una detención en Ceuta, y según la policía, pues era gente que ya estaba manejando planes y tenía acceso armas de fuego. Entonces puede darse una desgracia de ese tipo. Un poco ese es el perfil, un poco el carácter de la amenaza que manejamos. ¿Cómo y por qué se radicaliza esta gente? Bueno, pues esos factores que habéis apuntado son los correctos. Es decir, hay presencia todavía de predicadores radicales que siembran ese mensaje. Hay gente que se siente excluida y no se ve integrada y se ve rechazada y reacciona, bueno, sin verse rechazada, es decir, se ve frustrada porque no se inserta laboralmente, no se encuentra a gusto en nuestra sociedad y se vuelve en contra, en clave antisistema, pero antisistema yihadista, con empleo de la violencia. Hay gente que se siente atraída por el estilo de vida y por la aventura que prometen los yihadistas en Siria e Irak y se va para allá y luego vuelve. Es decir, hay diversos factores, pero el hecho es que hay un núcleo duro, hay un elementos que se cuentan en cientos por cientos en Europa de yihadistas que, bueno, que alguno de ellos podría dar una sorpresa desagradable. Eso es un poco así el panorama a grandes trazos. Hombre, no tienen por qué confluir todos los... Con que uno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el que secuestró la tienda Koser, que había sido el empleado de Francia hacía unos años. Y es como, ese chico está integrado, integradísimo totalmente. Aparentemente. Sí, en algunos casos, ese efecto, en algunos casos hay integración, podríamos llamar socioeconómica. Y esto también ha pasado en España, además, históricamente. O sea, en detenciones que hubo en los años 90, era gente que estaba bien situada económicamente, casado con españolas, sus hijos españoles, incluso alguno de ellos había conseguido hasta la nacionalidad. Es decir, no era gente marginal en absoluto. Lo que fracasa en muchos de esos casos es la integración sociocultural. Es decir, ellos viven aquí, pero no se sienten miembros de nuestra sociedad. Se sienten, o sea, afectivamente e ideológicamente, están más en la línea de esos yihadistas que claman por la restauración del califato y consideran a nuestros países como enemigos de su grupo de referencia. Y de esa manera son más fáciles de captar, claro. Bueno, no sé si alguno de vosotros queréis comentar algo o preguntarle algo, o pasamos a las conclusiones, chicos. Yo tengo una pregunta, pero es casi una conclusión. Entonces no sé si hacerla ahora o esperar a... Pues mira, si te parece, hago las preguntas y haces el comentario y comentamos, ¿os parece? Ok. Perfecto. Pues mira, tenemos aquí para iniciar las conclusiones una serie de preguntas que nos van a dar pie, ¿no? Dice Javier Rebayona, dice, esta situación se repite en la historia, concreto más, un Islam roto, en conflicto, hasta que una facción líder se impone, unifica a las demás y entonces es cuando Occidente tiene que temblar. Jordi Valera Muñoz dice, ¿no creéis que se está perdiendo la guerra contra el yihadismo? ¿No para de crecer el número de países que caen en fallido? ¿Excesiva fuerza de los republicanos o la baja fuerza de los demócratas? ¿Solución tipo Francia en Mali o Rusia en Chechenia? Gracias. Y dice Kiko Ross y Conejo, dice... ¿Creéis, igual que yo, que no se puede acabar con esto? ¿Se puede acabar con el Estado Islámico como Estado? Pero sigue habiendo miles de combatientes y radicalizados con los que no puedes acabar uno a uno, pero llámese Al-Qaeda o ISIS, al final siempre surgen. También es cierto que tienen apoyo de algunos estados árabes suníes, hecho ciertamente importante. Un saludo, hermosos. Y Javier Pardo Martínez dice, muy buena idea aclarar fuera de conspiranoias si el auge del yihadismo fue consecuencia del apoyo de naciones como Arabia Saudí y otras. ¿Qué responsabilidad tiene Occidente en este movimiento? Y lo más importante, conocer qué estrategia sería la más adecuada para acabar con este terrorismo. Gracias. Bueno, pues hemos ido contestando a muchas de ellas y nos quedamos con la última parte. Y Javier Enemanso dice, ¿podríamos calificar de profeta a Oriana Fallaci, que en paz descanse, cuando ya hace tiempo vaticinaba que iba a ganar la guerra el yihadismo, ya que contaban con su inquebrantable voluntad y la ceguera y el buenismo de Occidente? Gracias por vuestra labor. Bueno, pues un poco... algunas preguntas un poco apocalípticas, ¿no? Y esta final especialmente. Jesús, tu comentario. Bueno, pues mi comentario era básicamente un compendio de algunas de las que han salido ahí. Es que nos has comentado algunas de las aproximaciones de combatientes reales, ¿no? De lo que es el ISIS ahora mismo. Podemos estar hablando desde 20.000, que son las más pequeñas, hasta 200. Bueno, vamos a dejarlo en la mitad, vamos a partir la diferencia, ¿no? 120.000. Realmente 120.000 combatientes tampoco, o sea, hablando de una alianza internacional, tampoco es un ejército, digamos, yo que sé, excesivamente grande, y más teniendo en cuenta que a nivel, digamos, como diría yo, de entrenamiento, de equipamiento, pues contra Estados Unidos, Rusia o alguna de estas grandes potencias, realmente no tendrían, objetivamente o por lo menos sobre el papel, no tendrían nada que hacer. Pero sin embargo, están demostrando que su gran capacidad es lo que hemos hablado, el esconderse, el infiltrarse y golpear cuando nadie se le espera. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Porque además los países occidentales tenemos un, como diría yo, un freno, un tabú, sin entrar en si es bueno o malo, que es lo que te has comentado antes, el respeto a los derechos humanos, lo que han llamado algunos de nuestros oyentes, el buenismo. Entonces, ¿realmente existe una solución que se pueda llegar a aplicar, o simplemente nos tenemos que limitar a luchar contra ellos y esperar a que se cansen? Pues empiezo por la última cuestión que planteaba Jesús, así más concreta, y ya luego, si os parece, pasamos a lo general. La solución al Estado Islámico es muy complicada, porque ciertamente una fuerza de, pongamos que son varios ese número, de unos 100.000 como término medio, no es un rival, ni siquiera para el propio Irán, que tiene un ejército competente, mucho menos para Israel, y por supuesto nada para Estados Unidos. El problema es el día después de ese eventual desaloje del Estado Islámico del Triángulo Suní. Porque por un lado no se va a ir por completo, se quedarían elementos del Estado Islámico entre la población. Mosul tiene más de 1 millón de habitantes, no es posible cribar a esa población, se habrían elementos allí. Y bueno, y la insurgencia en ese sentido es muy hábil, evita la confrontación, se marcha, y cuando se marcha, cuando a su vez se retira ese ejército, retorna. Pero en este caso, si Estados Unidos, por ejemplo, desplegase varias brigadas, cosa que ya algunas han comentado, e invadiese el territorio, control del Estado Islámico, el problema, ya digo, sería la semana, el mes siguiente, cuando hubiera un atentado donde mueren 3 americanos aquí, 5 allí, 4 allá, una situación insostenible parecida a la que atravesó Estados Unidos en la década de 2000, o sea que evidentemente no quiere repetir. Para eso sería, o sea, para encontrar una solución sería clave, en primer lugar, un acuerdo regional para que esa rivalidad entre Irán y Arabia Saudí encontrara un acomodo, y por tanto ni Arabia Saudí no se sintiera tentada de apoyar a grupos yihadistas, porque aunque son enemigos, son más enemigos todavía de Irán. Y luego, sobre todo, de ganarse el apoyo de la población iraquí, perdón, suní iraquí, que actualmente está totalmente en contra de ese gobierno iraquí, sí, que acusan de haber sido poco inclusivo. O sea, que es una situación bastante compleja. Pero bueno, es algo por lo menos más tangible. Más tangible comparado con la pregunta inicial que planteaban los oyentes, que es, bueno, ¿y cuál es la solución global a este problema? Bueno, esto es una, en el fondo lo que estamos combatiendo es una ideología, es una interpretación, una de las interpretaciones que hay en el Islam, que, como yéndonos al principio del podcast, hemos visto que ha habido como olas con sus correspondientes resacas, y esta es una de ellas. Es decir, así como Alfonso VI pues tuvo que enfrentarse a los almohávides, nos ha tocado a nosotros ahora enfrentarnos a este terrorismo yihadista. Pero insisto de nuevo, sobre todo a quien afecta más es a los propios musulmanes, y por tanto la solución ha de venir de ellos, en último término. Es decir, debe ser del propio Islam, de donde surja un discurso que de forma mayoritaria condene y desacredite al terrorismo yihadista, que hay por ahí muchas voces, o sea, y quizás no tienen el eco que debieran en la prensa occidental, existen, pero tiene que ser mucho más mayoritario, mucho más explícito, de modo que el musulmán de a pie que se siente atraído por el discurso del Estado Islámico, tenga clarísimo que eso es contrario a su religión y que no puede justificarlo de ningún modo por los preceptos del Islam, y que de hecho es que le pone una situación muy muy complicada ante la divinidad. Por ahí es donde tendría que venir la solución, pero claro, es una cuestión sumamente compleja porque a su vez la ideología yihadista, como hemos visto, tiene unas raíces también sólidas, muy extendidas. Es un problema que tiene largo recorrido. En política no todos los problemas tienen solución. Lo que se hace es gestionar los problemas para que no sean insoportables y no colapsen en la sociedad. Pues quizás este es uno de esos problemas que todo lo posible hay que contener, hay que combatir, y hemos visto que algunas medidas han sido eficaces, y Al-Qaeda central en buena medida está prácticamente desmantelada. Le queda a la filial de Yemen, que es eficaz, pero la de Pakistán está muy dañada. O sea, ha habido aciertos, pero para encontrar una solución global es muy complicado, y yo dudo que se alcance en las próximas décadas. Entonces, es algo de larga trayectoria. Bueno, pues si no queréis añadir, compañeros, algo más a lo que acaba de comentar Javier, pues yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que él dice. Así que si no, vamos a pasar la bibliografía, filmografía, etcétera. ¿Os parece? Sí. Perfecto. Pues pasamos. Hugo, tú tenías un libro en el que a ti te ha parecido bastante interesante para preparar este tema y tal, por lo menos para ponerte, para calentar, ¿no? Si quieres, nos lo puedes comentar. Sí, bueno, pues esto es un libro que está recién publicado, de un analista de inteligencia norteamericano que ha estado pues 20 o 30 años trabajando en este asunto, y que se llama Malcolm W. Nance, o Nance, y se llama The Terrorists of Iraq, Inside the Strategy and Tactics of the Iraqi Insurgency, desde 2003 a 2014. Es la versión inglesa, no sé si estará en español, pero bueno, es un libro que recoge pues desde que Estados Unidos se mete en la guerra, la Segunda Guerra, pues todo lo que va pasando, la posguerra, los suníes, la insurgencia suní, cómo se mete Al-Qaeda de Irak, que acaba siendo el IS, luego el ISIS, luego el califato, y acaba pues prácticamente en el otoño de 2014 con la desvinculación definitiva del Estado Islámico de Al-Qaeda. Y bueno, viene todo muy detallado. Incluso él dice en el prólogo que no utiliza ningún tipo de información sensible, que todo lo que explica está plenamente publicado, o sea que no nadie espere descubrir ningún secreto ni nada, pero es muy didáctico porque va detallando incluso la estructura y las jerarquías de cada una de las organizaciones, cómo operan, incluso a nivel táctico. Es muy interesante el capítulo que dedica a lo que él llama la Blitzkrieg, que es la TTA, la Toyota Task Force, porque son los técnicos estos, los vehículos técnicos con ametralladoras antiaéreas de 20 milímetros y que realmente han logrado desarrollar tácticas de Blitzkrieg en el desierto y que son muy rápidos. En fin, a mí me ha parecido un libro bastante interesante. Uh-huh. Bueno, yo quería, no porque sea un libro de referencia sobre este tema, pero sí, como es un libro pues que ha sido importante en todo este desarrollo que hemos comentado y lo hemos mencionado varias veces, el de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Yo creo que bueno, que ha sido importante a la hora de ver todo este panorama y este paisaje que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, que existe ahí y que lo sepáis, que si lo queréis consultar, pues bueno, ahí está. Y bueno, Javier, tú tienes un montón de libros aquí. Yo he seleccionado unos que eran los que veía que tenían más relación, pero casi tú nos puedes recomendar. Yo he puesto aquí unos 5 o 6. Por ejemplo, tenemos aquí El origen del terror, sobre las causas del terrorismo, que es del 2004. Profetas del miedo, introducción al terrorismo islamista. Luego tenemos aquí el nuevo rostro de la guerra. Luego tenemos otro, la yihad terrorista. Otro que es Terrorismo sin fronteras, actores, escenarios y respuesta en un mundo global. Y bueno, hoy tenemos una parte que es más moderna, que es la de la guerra de drones. Que por cierto, un día te podemos invitar otra vez porque es súper interesante y me parece que es un campo nuevo que se está abriendo y que solamente va a hacer que crecer, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Bueno, sí, el de guerra de drones, la verdad es que Josep Baqués y yo lo pasamos bastante bien escribiendo ese libro porque es un tema apasionante, es un tema muy interesante, sí. Bueno, pues dinos qué libros tú recomiendas, coméntanos un poco, a ver, véndelo. Pues a ver, yo seleccionaría en español, hay un libro de Peter Bergen. Peter Bergen es un periodista de la CNN, pero que se especializó en terrorismo yihadista hace muchísimos años. De hecho, él entrevistó a Bin Laden, creo que fue en el 97, cuando no era noticia. De hecho, le invitamos a un curso que celebramos todos los años en Carmona, en Sevilla, y bueno, nos contó que tuvo que vender a la CNN, cuando consiguió la entrevista con Bin Laden, venderle, oye, que esta entrevista es importante. O sea, pagadme el viaje y tal, porque este hombre es, o sea, merece la pena ser entrevistado. Y la CNN dijo, ah, Bin Laden, pero sé quién es, ¿no? Y no hubo cierta renuencia. Al final sí que consiguió la financiación, la entrevistó. Bueno, y luego ha ido siguiendo, entonces tiene un libro que está traducido al español, yo creo que es el único, porque luego tiene varios que son, todos son muy buenos. Pero este se llama Bin Laden de cerca, una historia oral. Y está hecho en base a decenas de entrevistas que realizó Peter Bergen de gente que conoció a Bin Laden desde la infancia, incluso una maestra que tuvo británica allí en Arabia Saudí, a luego gente que combatió con él en Afganistán y gente arrepentida de Al-Qaeda. Un libro interesantísimo para conocer la historia de la organización. Y luego, de terrorismo yihadista en España, hay un libro que recomiendo de un amigo, que es Fernando Reinares, que lo ha publicado el año pasado, que es Matarlos, quien cometió los atentados del 11 de marzo o algo similar, y por qué. O sea, quién atentó en España y por qué. Bueno, ahí desgrana muy bien toda la trama del 11M y su conexión con Al-Qaeda Central. Y luego otro libro de otro buen amigo, de Manuel Torres, sobre la dimensión propagandística del terrorismo yihadista, que es El eco del terror, que cuenta ahí la historia de esa dimensión propagandística, y uno que publicó el año pasado, que es Al-Ándalus 2.0, que es toda la dimensión comunicativa del terrorismo yihadista sobre España y desde España, de yihadistas que han amenazado a España o han publicado o han difundido ese mensaje desde aquí. Yo creo que esos son, así en español, son, vamos, tres referencias que pueden servir. Luego en inglés hay infinidad de libros y una página web muy interesante, si algún oyente se maneja bien en inglés, es la del Centro de Contraterrorismo de West Point. Ellos publican todos los meses una revista muy ligera, no es una revista académica, es muy de actualidad, sobre terrorismo, que es el Sentinel, que es fantástica, está muy al día de lo que sucede. Y luego ellos manejan fuentes primarias de Al-Qaeda, documentos capturados a Al-Qaeda y luego traducidos del árabe al inglés, y tiene una muy buena colección y libros, comentarios que le comentan dichos textos. Entonces es un centro de referencia. En español, de páginas web, está la página del Real Instituto Elcano, que también sigue mucho ese tema. Sí, y luego la de nuestro, sí. Y luego la de nuestro grupo en la Universidad de Granada, la de GESI, que es seguridadinternacional.es. También tenemos muchas cosas en español sobre, y que se pueden descargar, sobre terrorismo yihadista. Y en concreto sobre terrorismo yihadista en España tenemos un observatorio con todas las operaciones que se han efectuado, además volcadas en un mapa de Google Maps donde se ve la distribución en la geografía española, y luego todas las referencias que se han hecho a España en la propaganda yihadista, que al final ves que tenemos pues su importancia en ese discurso. Y un poco así, para quien interesa en estos temas, creo que puede servir. Si me permitís, a nivel de películas, aparte de la de La noche más oscura, que creo que es una película que merece la pena por la seriedad y lo bien que trata el fenómeno, una ya más de ficción, pero que recoge muy bien la lucha de inteligencia contra el yihadismo, es la de Red de mentiras, si la recordáis, de Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Está ambientada en Irak, Jordania. Esa es bastante, además de ficción, tiene algunas cosas que ya son más licencias, pero tiene una base bastante ajustada a lo que es la lucha de inteligencia contra el yihadismo. Bueno, y el que, yo insisto, pero el que quiera interesarse por algún libro tuyo, porque después de lo que nos has estado contando, estoy seguro que habrá gente que buscará algún libro tuyo de referencia, entonces recomiéndanos uno tuyo. Pues muchas gracias. Quizás este último de... Te lo digo porque si no me lo van a preguntar a mí. Te lo digo porque no me lo van a preguntar a mí. Sí. Entonces, en esto de guerra de drones hablamos tanto de tecnología militar, porque se habla de la historia de los drones y demás, como luego esa campaña que Estados Unidos ha liberado contra Al Qaeda con los drones en Pakistán, en Yemen y en Somalia. Y luego, a quien interesa en los temas de seguridad en general, el año pasado sacamos los miembros de este grupo de la Universidad de Granada un manual de estudios estratégicos que ahí se cuenta, en fin, es para entrar en esos temas ya a nivel más desde lo básico y con una interacción quizás más académica, casi de asignatura. Y ahí se tocan todos estos asuntos también. Pues perfecto, yo creo que muy bien, así que hemos llegado al fin. No está mal. Pues, ¿Qué te ha parecido? Muchas gracias. Ha sido fantástico. Seco. Ha sido muy buena experiencia. Me ha encantado. Además, me parece fenomenal el trabajo que hacéis de recuperar y de mantener viva la historia, que la gente pues la siga, se interese por ella, porque al final nuestra identidad en buena medida está marcada por la historia de los que nos han precedido. O sea, tenemos en qué país que tenemos, con sus luces y sus sombras, pero cuando lo comparamos con otros lugares del planeta, tiene muchas luces. En buena medida por el sacrificio de mucha gente a lo largo de generaciones que han venido por delante, y vosotros eso lo ponéis pues aquí a las claras, lo divulgáis, y yo creo que eso también transmite, aparte de que refuerza nuestra identidad, transmite responsabilidad social. Es decir, somos el resultado de mucha gente que se ha dejado la piel, incluso la vida, por dejarnos este país, esta sociedad. Tenemos la obligación de dejárselo igual o mejor a los que nos van a seguir. Y yo creo que el conocimiento de la historia nos da esa profundidad y ese sentido de servicio social, ¿no?, que debe tener la actividad profesional que desempeñamos. Uh-huh. Es que al final de nuestros días nos preguntaremos ¿y qué he hecho yo? Entonces, claro, yo que he aportado a los demás. Y eso, exactamente, que eso es lo mínimo que puedes decir de lo que has hecho con tu vida. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Y has dicho, hacemos la historia viva. Es que la historia está viva, aunque la gente no se dé cuenta. Y no, a los hechos me remito de todo lo que hemos contado hoy, que está continuamente moviéndose todo, y ha sido un episodio realmente apasionante. Por momentos yo estoy alucinando, y mis compañeros también. Así que hay algunos fragmentos que realmente son de película. Sí, toda la historia del 11S es trágico, es espantoso, pero son cosas que dice, bueno, ¿esto cómo pudo ser verdad? O sea, es que es lo que decía. ¿Tú te imaginas lo que nos hubiera... Si ya el hecho de ver dos aviones estrellarse contra las torres, el hecho de luego enterarte del vuelo 93, este que se tiró en... O sea, que tiraron los propios pasajeros ahí en Atlanta y tal. Si eso ya nos impactó, o sea, yo no me quiero imaginar un avión estacionado en mitad de, yo qué sé, del JFK, ¿vale? Que pensando que es un secuestro normal, que sale el secuestrador, da su speech de queremos, ¿sabes? Lo típico, queremos que los Estados Unidos se vayan de no sé dónde, que liberen no sé cuántos presos, ¿verdad? Se mete dentro y ¡kabum! A tomar viento. O sea, eso hubiera sido, yo creo que eso hubiera, siendo menos víctimas, a lo mejor, hubiera sido tal vez casi más impactante, ¿sabes? O sea, es el hecho de qué cojones están haciendo. Sí, sí, es espantoso y fascinante al mismo tiempo. Yo la primera vez que escuché hablar de Bin Laden, creo que fue, no recuerdo bien si en 96-97, leyendo en una revista especializada, y me sonó rarísimo. Es decir, un magnate saudí que está en Sudán, pues quizás sería en el 96, que financia una red, que tiene una red terrorista propia internacional, cuando en aquella época el terrorismo internacional era de Estado. Es decir, había redes internacionales, pero siempre había un Estado detrás que la financiaba. Pero este iba por su cuenta, es decir, algo que rompía los moldes. Y bueno, ya lo empecé a ver como algo más serio en el 98 con las embajadas. Bueno, y luego se ha visto que es totalmente real y con un impacto mucho más allá de lo imaginado. sea, realmente una figura que ha cambiado la historia. Uh-huh. Es algo perverso y al mismo tiempo, bueno, pues asombroso. Pues nada, despedimos a Javier Jordán, @JavierJordánE. Ya sabéis, es profesor de titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y miembro del Grupo GESI, que como ha mencionado antes Javier, pues hombre, que lo podéis encontrar en su página web seguridadinternacional.es. Bueno, como habéis visto, está especializado en terrorismo, defensa y tecnología militar, como bien muestra su libro de Guerra de Drones. Bueno, y despedimos también a Jesús, @Bucaner, y a Rodrigo, @Rodericus_Rex, y por supuesto a Hugo, @HugoAcanete. Y me despido yo, @Goyix_Salduero. Así que chicos, si queréis encontrarnos, podéis visitar histocast.com y las redes sociales habituales: Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest. Así que a despedirse, chicos. Adiós. Bueno, pues, venga. Un placer. Venga. Adiós a todos y muchas gracias, Javier. El placer es nuestro, Javier, de verdad. Un placer. Hasta otra. Hasta otra. Semper Fidelis.